desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer. Buen día. Ayer en el Malva, organizado por el Grupo Clarín, estuvieron el expresidente de Brasil Cardoso, el presidente Mauricio Macri y el candidato más votado en las PASO, Alberto Fernández. Este último, entre las cosas que dijo, era que si le tocaba ser presidente, no había ninguna posibilidad de default, de cesación de pago, e inmediatamente dijo que había que honrar la deuda porque esta deuda es de un gobierno democrático votado por los ciudadanos, refiriéndose a la deuda creada por Mauricio Macri, diferenciándola de la otra deuda heredada de los golpes militares. Claro, es absolutamente cierto, pero como toda certeza, tiene doble lectura. Porque el Fondo Monetario Internacional, en una definición de irresponsabilidad, le prestó a la Argentina 57 mil millones de dólares cuando las reservas de nuestro país hoy no alcanzan a 59 mil millones y de los cuales disponibles son muy pocas, porque lo demás son canastas de monedas de dinero prestado. Es decir, que en la irresponsabilidad del Fondo Monetario de prestarle a un país que sabía que no iba a poder de ninguna forma cumplir su compromiso, está también una determinación política del secretario del Tesoro norteamericano, a pedido del presidente Yankee, de ayudemos políticamente a quienes piensan como nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Porque es evidente que Alberto Fernández está buscando el voto de aquellos que pueden tener alguna desconfianza, aquellos que le creyeron a la campaña del gobierno diciendo de que si ganaba el Frente de Todos estábamos más cerca de Venezuela que nunca. Y entonces uno dice, ¿cómo se hace para destruir una de las tantas mentiras instaladas por el gobierno de los globos? Bueno, yendo al archivo, buscando los datos y ponerlo a consideración de la gente. Claro que si en este programa la mayoría de la gente que escucha tiene una posición clara, hay un 30% de la población nacional que prefiere seguir con Mauricio Macri. Y entonces uno tiene que recordar estas cosas para que esa gente lo pueda saber, porque estoy seguro que no lo saben, porque caso contrario no podrían recitar si ganan los que ganaron, vamos a Venezuela. ¿Qué es lo que no saben? Miren, vamos a darle a ustedes datos del salario mínimo, por supuesto se toma en la moneda norteamericana, en dólares, para poder tener equidad con todos los países, de cuánto ganan los hermanos trabajadores del mundo más cercano, es decir, de Sudamérica. Pero le voy a dar un dato principal. ¿Cuánto ganaban en la época en que Mauricio Macri se hizo cargo del gobierno? ¿Cuánto ganan ahora en esos países? Y después les cuento lo que pasa en la Argentina y lo que pasó. Uruguay, en el año 2015, el sueldo en dólares básico era de 342. Hoy es de 424. Chile, que tiene el segundo mejor salario, era de 352 en el 2015, hoy es de 423. Ecuador, que tiene como moneda el dólar, gracias a Domingo Felipe Cavallo, era de 354, hoy ganan 394. Los paraguayos, que están en cuarto lugar con el salario mínimo, ganaban 324 en el 2015, hoy ganan 362. Los bolivianos, que están en quinto lugar, ganaban en el año 2015 240 dólares, hoy ganan 307 dólares. Los peruanos, en sexto lugar, ganaban en el año 2015 231 dólares, hoy ganan 278. Los brasileros, que estaban en séptimo lugar, ganaban 203, hoy ganan 254. En octavo lugar están los colombianos, con 219, y hoy ganan 2.46. ¿Saben quién está en el noveno lugar? Y penúltimo en esta tabla, Argentina. ¿Y cuánto ganaba Argentina cuando Macri asumió en dólares? 589 dólares. Es decir, teníamos el mejor salario de toda América Latina. ¿Saben cuánto ganamos hoy? 221. Repito, el que más gana en el salario actual es 424, son los uruguayos. Nosotros, como salario mínimo, en el año en que se le entregó el poder a Macri, el sueldo era de 589 dólares. Hoy, después de 3 años y medio de los globos, el salario mínimo en la Argentina es de 221 dólares. Y estamos penúltimo. En décimo lugar está Venezuela, que en el año 2015 ganaba 13 dólares cuando los argentinos ganábamos 589, y que ahora que los argentinos ganamos 221 de salario mínimo, los venezolanos ganan 3 dólares por mes de salario mínimo. Ahora, ¿saben cuál era la diferencia entre Venezuela y la Argentina cuando gobernaba Cristina? 576 dólares. ¿Saben cuánto es la diferencia cuando gobierna Macri con Venezuela? 219 dólares. ¿Saben quién nos llevó más cerca que nadie a Venezuela? Mauricio Macri. Y esto es absolutamente matemático y tiene que ver con el cambio de la moneda gringa que se toma como base. Es decir, nuestro país descendió 8 lugares desde que Macri asumió la presidencia de la Nación Argentina. Y esto es incontrastable, esto no tiene explicación. Desde cero deuda con el Fondo Monetario Internacional pasamos a 57 mil millones, malos intereses, porque no se pueden cumplir las fechas de los vencimientos y habrá que refinanciar. Y entonces, es cierto que hay que honrar la deuda porque lo hizo un gobierno democrático. Pero quiero que entre todos tratemos de convencer al otro 30% que Macri nos lleva a Venezuela. Tratemos de convencer a los venezolanos que votaron aquí por Macri y que se escaparon de lo que ellos dicen que es un infierno, que más cerca del infierno con Macri nunca se estuvo. Claro, ellos no vivían aquí en la época de Cristina. Y digo esto porque las mentiras agotan, cansan, aburren y se repiten y se reiteran. Y el jefe de gabinete, que además es inamovible, y que ya dijo ayer en el Malva Macri que no va a haber ningún cambio más de gabinete, ayer hizo un WhatsApp diciendo que de ellos dependen, que van a ganar, repitiendo lo de Pichetto, repitiendo lo de Carrió, repitiendo como si existiese la posibilidad de dar vuelta a esto con las medidas que han tomado. Y resulta que las medidas que han tomado las hacen compartícipe a las provincias sin preguntarle qué parte de la economía provincial afectan de los compromisos inmediatos al cesar el aporte que le corresponde por los impuestos cancelados. Nadie se opone a las medidas, pero no le dijeron a los gobernadores que tenían pactos preestablecidos anteriores y firmados con el gobierno nacional que le iban a meter mano sin explicarles y sin avisarles al dinero de ellos. Miren, la recaudación impositiva en la Argentina es federal y la distribución es unitaria. Y eso debe cambiarse. Dice Fernández que quiere hacer un gobierno federal, que quiere gobernar con todos los gobernadores. Bueno, lo primero que habría que hacer es cambiar el régimen de recaudación impositiva. Que recauden las provincias y que después de sacar sus gastos le liquiden a la nación. Porque esto de que recaude la nación y que después, según el color político y según los votos en el Senado, le den o no el dinero a las provincias, es un apriete imbancable. Y por eso, cuando Alfonsín vio que podía ganar Cafiero las elecciones, modificó el aporte en la provincia de Buenos Aires y nunca más se pudo regular, donde el principal productor del PBI argentino, que es la provincia de Buenos Aires, no tiene la coparticipación que le corresponde. Entonces Buenos Aires es inviable sin la ayuda nacional. Pero no terminamos la frase. Buenos Aires es el que aporta más al Tesoro Nacional. Estamos en una trampa dialéctica, en una trampa de palabras, en farsantes y falsarios como el ARI, que sale a decir que son falsos los gobernadores del justicialismo. No, los que son falsos son ellos, especialmente su candidata principal, su referente principal, que dijo varias veces que había que ser estúpido para hacer una alianza con Macri. Estamos ante una mengua absoluta de credibilidad del gobierno. Y entonces cada uno de los que escucha debe salir a convencer a ese otro 30% de que es un suicidio masivo el que está ocurriendo en la Argentina, de esa gente que todavía cree que votando al Frente de Todos se va a Venezuela. No, no. Estamos más cerca que nunca de Venezuela con Mauricio Macri. Y pasamos, reitero esto, de $589, que era el salario mínimo cuando Macri asumió el gobierno, a 221, que es el penúltimo peor salario de los países del continente, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Colombia, solamente superior a Venezuela. Pero repito las diferencias. En el 2015, la diferencia con los venezolanos era de $576, hoy es de 219. No vote a Macri Pichetto si no quiere ir a Venezuela. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Están convocando los troles de Peña a las plazas mañana en apoyo al gobierno de Macri para dar vuelta a la historia. Bueno, si usted anda por alguna plaza y lo ve a la gente, dígale, ¿saben ustedes cuánto se ganaba con el gobierno anterior el salario mínimo y cuánto se gana ahora, por supuesto, en la convertibilidad con el resto de los países en dólares? Explíquele a la gente que Macri nos llevó al penúltimo lugar en el salario básico con relación a todo el continente. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Hoy es un día especial en nuestra historia... ...porque el general Manuel Belgrano... ...producía uno de los episodios más trascendentes... ...en la batalla final contra los godos... ...porque sabía... ...que la frontera norte argentina... ...era central para la batalla final... Y estábamos todos inmersos en un pensamiento, decía Belgrano, y que era repetir aquella felicidad de la liberación. La verdad que Belgrano estaba ante una situación límite, porque sabía... que se estaba viviendo un momento puntual y que si no se iniciaba el éxodo, probablemente iba a ser muy difícil soportar la avanzada de un ejército mucho más preparado, mucho más equipado, mucho más armado. 3 meses más tarde de un hecho histórico, se iba a producir este éxodo. ¿Y cuál era el hecho histórico? Lo que había dicho Belgrano, dirigiéndose al pueblo jujeño. Pero ya en el mes de mayo de 1812, había hablado el general Belgrano y decía en el pueblo reunido en la plaza, soldados, hijos dignos de la patria, camaradas míos, 2 años a que por primera vez resonó en estas regiones el eco de libertad y él continúa propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes, pues que no es obra de los hombres sino de Dios omnipotente, que permitió a los americanos que se nos presentase la ocasión de entrar al gozo de nuestros derechos. Y decía Belgrano, el 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis un motivo más de recordatorio cuando veáis por primera vez la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás naciones del globo. A pesar de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que defendemos para echarles cadenas y hacerles más pesadas que las que cargamos. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión y constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones, hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nosotros mismos, a fin de que la patria se goce en abrigar en su seno hijos tan beneméritos y pueda presentársela a la posteridad como modelos que hayan de tener a la vista para conservarla libres de enemigos y en él llenos de su felicidad. Mi corazón rebosa, decía el prócer Belgrano, de alegría al observar en vuestros semblantes que estáis adornados de las generosas y nobles sentimientos y que yo no soy más que un jefe a quien vosotros impulsan con vuestros hechos, con vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Si os aseguro, imitando en vuestras acciones y con todo el entusiasmo que solo son capaces los hombres libres para sacar a sus hermanos de la opresión. Ea, Pues, soldados de la patria, no olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios, que Él nos ha concebido esta bandera, que nos manda que la sostengamos, y que no hay una sola cosa que nos empeñe a mantenerla con el honor y el decoro que le corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros conciudadanos, todos, todos fijan en nosotros la vista y decisión que vosotros es a quienes corresponderá todo el reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria que habéis abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así y en prueba de ello repetid: ¡viva la patria! 3 meses más tarde, como decíamos antes, se produce otro hecho grandioso en la vida política de este gran general. Corría el mes de julio y las fuerzas de los realistas, poderosas y bien equipadas, amenazaban destruir totalmente lo que se había ganado con el sacrificio y el coraje. Del norte venían avasallando todo a su paso. La orden de Belgrano fue terminante y precisa: no deberá quedar nada que fuese provecho para el adversario, ni casa, ni alimentos, ni un solo objeto de utilidad. Todo fue quemado o transportado al lomo de mulva, a caballo, de burro, hasta el último grano de la última cosecha. El frío y la ventisca del norte, invernales, acompañaban cada caravana. Reinaba solo por aquellas palabras del general Belgrano en su arenga del 25 de mayo, que todos los patriotas tenían presente en Jujuy. En medio del viento blanco, la visión de aquella bandera que el caudillo revolucionario le había dado al pueblo argentino. Como lo llamó el general realista Goyeneche, conservaba bien guardada en una de sus maletas, lejos de destruirla, como había dicho el gobierno de Buenos Aires, que lo haría, porque no querían aprobarle la bandera a Belgrano. Él la guardó y esa fue la bandera argentina. El 23 de agosto, un día como hoy, de 1812, la revolución continuaba en el éxodo del pueblo jujeño. Esa provincia norteña constituía el paso obligado al Alto Perú y a la plata de sus minas, y ahora la búsqueda permanente de los españoles. El ardor y la determinación de los patriotas y el miedo que inspiró la hazaña de los realistas en Cochabamba los hacía marchar. El célebre bando de Belgrano del 29 de julio comenzaba diciendo: desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en la que se haya interesado el excelentísimo gobernador de las Provincias Unidas de la República del Río de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella, os manifiesto que las armas de Abascal al mando de Goyeneche se acercan a Suipacha, y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volvéis a la esclavitud, reunidos al ejército de mi mando, así como aseguráis querer ser libres, así como juraste ser querer ser libre. En este acto, Belgrano, que se identificaba totalmente con el destino de su pueblo, comenzaba la gran batalla del éxodo jujeño. El 23 de agosto de 1812, la población de Jujuy abandonó su tierra, a lomo de mula, en carreta o a pie. Marchó durante días hasta llegar al Tucumán. Para la posteridad, este hecho sería conocido como Éxodo Jujeño. El Éxodo Jujeño se logró parar la invasión que hacían en aquel momento lo que llamábamos nosotros los realistas, o sea, los españoles. Se han ido todos de Jujuy para dejarle al enemigo sin nada, digamos. Fueron capaces de renunciar a todo lo que tenían, dejar quemando todas sus cosechas, sus casas. Y se fueron con todo lo poco que podían llevar en expedición hasta Tucumán. Dejar todo, por todo, pero con un objetivo común que era la independencia o la patria en este caso. Yo la patria la defendía como la tierra donde nací, a la que tengo que querer, a la que tengo que amar siempre y defenderla. En 1810 estalló la revolución en el sur. Una revolución que iba a cambiarlo todo. Entre otras cosas, las fronteras y las patrias. Todo un pueblo luchó para que se instaure en nuestra tierra una república libre como la que se venía gestando. Y Jujuy con este hecho escribió una de las páginas más gloriosas de la historia nacional. El éxodo y las guerras de independencia en Jujuy fueron como un nuevo manto de lava ardiente, una nueva capa del suelo convulsionado de la historia argentina. Porque a fin de cuentas, nuestra historia es el paisaje en el que nos toca vivir. Al Chañi ha llegado el grito de guerra, vaya perdido la calma y la paz. Al Chañi ha llegado el grito de guerra, el vaya perdido la calma y la paz. Allá van jujeños cortando quebradas, el cielo enlutado los mira marchar. Tierra está yerma, el godo ha llegado, la caja penada dejó de tocar. La tierra está yerma, el godo ha llegado, la caja penada dejó de tocar. Mis versos te evocan, centauro jujeño, tus hijos recuerdan que en prueba de amor llegaste con sangre y tierra norteña, blandiendo machetes al son del tambor. Llegaste con sangre mi tierra norteña, blandiendo machetes al son del tambor. De Cobos, cabeza de buey, y hay en un recodo del triste camino, por nuestra bandera juraron morir. Y hay en un recodo del triste camino, por nuestra bandera juraron morir. Las recuas de mulas acallan los versos. Baguala robada al Catú, que de penalidad esos pechos tristes, que solo y lejano se ha quedado Jujuy.

Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ganó River y se acerca la posibilidad de un River Boca en la Copa Libertadores. Enrique. Así es, anoche River superó sin dificultades a Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio Monumental por 2-0, con dos goles por la vía desde el punto penal, es decir, de tiro penal. El primero en el primer tiempo, a través de Nacho Fernández, en un penal discutido, que tuvieron que apelar al VAR. Allí Víctor Carrillo tuvo que observar la jugada para otorgarle la falta, la sanción de la pena máxima a River Plate. Se puso en ventaja 1-0, en el segundo tiempo repitió, pero ya sin el VAR, ya fue mucho más clara la falta que cometió el ex arquero de River, Juan Pablo Carrizo, sobre Borré, que este luego cambió por gol y transformó entonces el resultado final para River por 2-0. Y también la anulación de una, de un gol, una jugada que había terminado en gol, pero que ahora, con las nuevas normas, cuando hay mano, no existe más la mano casual. Cuando hay mano, el delantero, y se termina en gol, entonces allí el VAR da la oportunidad de anular la jugada. Tampoco quedó claro si había sido mano o no. Por sí, lo menos. Le pegó en la mano. Bueno. Le pegó en la mano, pero a mí me parece que el VAR, de todas maneras, le sacó el gol, digamos, que no, que hubiera, sin el VAR lo hubiera dado cualquier referí, y le dio un penal que sin el VAR no se lo hubiera dado nadie, ¿no? Exactamente. Así digamos, que quedó compensado. Un empate del VAR. Quedó compensado. La cuestión es que ahora el jueves próximo, antes de el superclásico del domingo 1 de septiembre ante Boca en el Monumental a las 5 de la tarde, River va con una ventaja interesante, no definitoria como la que trajo Boca de Ecuador, pero sí interesante, y todo se encamina, como bien usted decía, para que se repita en semifinales la final de la Copa Libertadores del año anterior. Es interesante estudiar la cantidad enorme de penales que han tenido en la Libertadores River. Sí, es cierto. Muy interesante. Es cierto. Hay que, muchos de ellos fueron y muchos no. 6 de la mañana, 37 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Ya sabes, Diego, que Macri nos puso más cerca de Venezuela que nunca, ¿no? Y sí, debe ser que nos arrimó a lo que él decía que nosotros íbamos. Ahora, pero bueno, ¿cómo se revierte esto, no? Porque más allá de lo que pasa el 27 de octubre, más allá de todas las circunstancias, me parece que está muy complicado para revertirlo, y que ayer decía Fernández que hay que convocar a todos los sectores, lo dijimos nosotros hace mucho tiempo, que va a tener que ser un gobierno de coalición, pero yo diría más que nada la búsqueda de un gobierno de salvación nacional, ¿no? Sí, tiene que ser un gobierno de coalición y donde participen los mejores hombres que puedan proveer todos los distintas partidos políticos de la Argentina, o fuerzas políticas y sociales, ¿no? En una política social en la que tienen que estar todos comprometidos con la Argentina como nunca lo estuvieron antes. Ayer habló de la necesidad de hacer un gabinete honesto, es decir, de buscar gente que esté con antecedentes de honestidad. Cosa que me parece bastante inteligente por parte del candidato, ¿no? Sí, es muy probable, seguramente, que Jorge Todesca quede en el INDECA aún cuando cambie el gobierno. Y además, fíjate que la hija de Todesca es uno de los consultores económicos del Grupo Callao. Sí, y aparte no olvidemos que Jorge Todesca viene del peronismo y que lo puso ahí el Momo Venegas, ¿no? O sea, es la hora 6:39 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos, Diego, por empezar? 23 de agosto de 1950, el general Perón anuncia la creación del Ente Nacional de Energía. Perón creó en agosto de 1950 un ente estatal, el ENDE, Empresas Nacionales de Energía, que agrupaban a las 5 energéticas. Se unificó agua y energía eléctrica, gas del Estado, YPF, combustibles sólidos y minerales. Y luego del triunfo electoral del 24 de febrero del 46, Perón y sus colaboradores elaboraron sobre la base de los estudios realizados por el Consejo Nacional de Posguerra, convertido desde 1946 en Secretaría Técnica de la Presidencia y que conducía José Figuerola, el primer plan quinquenal que debía establecer la orientación económica del país desde el 47 al 51. En ese plan quinquenal se consideraba la nacionalización de diversos servicios públicos, tales como el gas, los teléfonos y los ferrocarriles. Estas acciones fueron los actos vertebradores de la proclamada independencia económica y un aspecto sustantivo de la lucha antiimperialista. Estas nacionalizaciones generaron un importante impacto en primer lugar porque la ampliación y mejora de los servicios públicos pasaba a depender por completo de las decisiones del gobierno y en segundo lugar por el efecto inductor o disuador de la inversión pública sobre la inversión privada y finalmente por la influencia directa que cobraba el Estado en la evolución de los agregados macroeconómicos, en la distribución del ingreso y en la generación de empleo. El rubro eléctrico no sería ajeno a estos cambios, porque allí se plantaría una diferencia significativa. La empresa privada mantendría su hegemonía en el sector. Sin embargo, se comenzaba a definir una nueva política y el presidente Perón enunciaba medidas a desarrollar como la ejecución de obras necesarias para la completa satisfacción de las necesidades de Argentina en energía, adoptar medidas convenientes, incluso expropiación de bienes, establecer un régimen de préstamos y subsidios a cooperativas y colonias agrícolas con miras a propulsar la electrificación rural y prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones para la prestación de servicios públicos de energía y gas, los que quedarán a cargo del Estado, salvo razones excepcionales que aconsejen otorgarlas. El objetivo del gobierno era obtener el aumento de la producción de energía eléctrica y eso se reflejó en el Plan Nacional de Energía confeccionado en 1946 que apuntaba que no debía haber en todo el país sino un solo suministrador de gas y electricidad, el Estado. Asimismo, para el suministro de energía eléctrica se establecía el siguiente orden de prioridades. Primero, organismos nacionales y provinciales y municipales. Segundo, cooperativas. Y tercero, sociedades de economía mixta. Este Plan Nacional de Energía contemplaba el mantenimiento de la Dirección Nacional de Energía, creada en el 43, y la creación de un Consejo Nacional de la Energía. El primer contraorganismo estaba integrado por 4 profesionales y un presidente y tenía como objetivo principal regular y fiscalizar la actividad pública y privada vinculada al aprovechamiento de los recursos energéticos del país. El segundo organismo estaba integrado por el director de la DNE y representantes de todos los ministerios y del Banco Central y de Crédito Industrial con el fin de planificar el racional aprovechamiento de los recursos hídricos y energéticos del país. Perón mantuvo en el cargo al coronel Bartolomé Descalzo al frente de la Dirección Nacional de Energía, quien ocupó el puesto hasta el 50 y confirmó en su puesto a los ingenieros Julio Canessa en Gas del Estado y Juan Ignacio Maggi, Eugenio Maggi a cargo de las centrales eléctricas. En el primer gobierno peronista, Maggi había sido el asesor del ministro de Transportes, coronel Juan Castro, y posteriormente ocupó ese cargo. Mientras Canessa libraba su batalla para construir el gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, Maggi emprendía el estudio de un vasto plan de realizaciones y todas esas nuevas medidas se relacionaban con el nuevo gobierno que estaba tomando conciencia del incremento de población que estaba dado en los ámbitos urbanos y la creciente demanda de energía eléctrica que generaba. Esta fue otra de las grandes obras para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en el primer gobierno del general Perón. Hoy en día la energía está en manos extranjeras y sufrimos los embates

ha actuado de la forma en que estos testimonios y tantos otros pueden justificar? ¿Alianza con lo que era un contrabandista? ¿Alianza con lo que era un mafioso? ¿Alianza con lo que era su límite, que no sabía cómo explicarle a los hijos? Muchachos, no hablen de hipocresía. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 50 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buenos días, de Rensis. Nunca más exactas sus palabras de la nota editorial de hoy. ¿Cómo no estar de acuerdo en no votar al monstruo que intenta continuar depredando con lo mismo y más rápido y más profundo? Todo esto tiene que ver con lo que ahora les voy a decir rápidamente. Tras la inequitativa imposición del poder de los libres mercados, los criminales económicos por violencia al genocidio de la pobreza argentina, a los pobres le han robado hasta las necesidades humanas. Cuando el hombre humillado por el hambre atrevido hurta los alimentos que son su comida y los ajustician, los violentos asesinos de la sociedad represiva bien instituida. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Dorrensis. Hugo de la Boca. Bueno, felicito al señor Fernández, que promete hacer un gobierno honesto. Y otra cosa que dijo en otro momento, hace unos días, es que dijo que si él no cumple, se lo hagamos saber en la calle. Me parece fantástico. Y esto que voy a decir ahora humildemente es para los jueces. Que cumplan y hagan cumplir con la justicia. Queremos justicias para todos, sin privilegios. Y a partir de ahí, y de educar al soberano, creo que este país puede salir adelante. Nada más, que tenga muy lindo día y, como siempre, gracias por dejarnos expresar. Buen día. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, yo cada vez que trato de entrar al programa hago esfuerzos para evitar el yo. Pero hoy voy a usar el yo, Miguel. Mire, en estos larguísimos últimos 4 años compartidos con el programa, yo pasé por varios momentos. Uno, en donde usted me dio una paliza bien merecida por haber agredido a algunos oyentes. 2, una frase suya de hace unos 2 años, cuando me dijo basta de piripipí, y a mí me convirtió nuevamente en un militante como hace 50 años. Y 3, el momento más importante, cuando usted dijo que no había que perder la esperanza ni la fe. Yo hago una confesión, desde el 12 de agosto se me fueron todos los dolores del cuerpo. Estoy hecho un pibe. Miguel, quedan tiempos difíciles, pero ¿sabe cuál es la diferencia de los tiempos que se vienen? Que esta vez los tiempos vienen con sueños. Gracias, Miguel, por todo. Por lo menos se puede pensar en que no se va a estar peor. Así es. Miguel, gracias por todo. Buen fin de semana. ¿Quién es? Sí, buen día, señor de Renzi. Habla Marta, del partido 3 de febrero. Bueno, la diferencia entre Argentina y Venezuela es que ya este señor entregó todo al norte, y Venezuela está luchando. Es una lucha brazo partido y le tienen los fondos retenidos. Por favor, que la gente trate de mirar un poquito Telesur, que está muy interesante, la está luchando el pueblo venezolano. Ellos vienen porque le falta comida, remedios, y sin embargo no le quieren pagar y amenazan a otros países donde tienen depósitos que va a haber sanciones si si le dan el dinero de ellos a Venezuela. Bueno, un beso grandote para usted y fuerza. Gracias, ¿Quién es? Muy buenos días de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Primero quiero saludar a Diego, que estoy muy contento que haya vuelto, es un hombre experimentado. Y otra, le voy a contar un nuevo negocio de Macri. Me sacaron, por eso no lo pude llamar toda esta semana, los cables de cobre, lo que ellos llaman línea de cobre de los teléfonos. En este caso es Telefónica, Movistar. Le sacan los cables y le quieren dar un aparatito, que imagínense que es el costo mucho menor que los metros y metros de cable de cobre. Se quieren robar eso ahora también. Ya se va a enterar que hay mucha gente que le pasó. Me lo devolvieron porque pasado una semana que estuve sin teléfono, dicen que lo devuelven si no encuentran a la persona en la casa. Lo curioso es que cortan la línea y llaman a la línea, imposible que alguien los atienda. Este país es un país que están robando todo de Renzi. ¿Me pudo escuchar? ¿Le puedo explicar? Sí, ¿cómo no? No, porque... No, si usted me pidió que le explique, ¿no? Porque necesitamos todo el año. No. Es muy difícil, porque mire, tengo para contarle hoy, que después más tarde lo vamos a hacer, una compra millonaria de Levac de un ministro antes de irse. Sí. ¿Eh? ¿Lo seguimos después? Qué bárbaro lo que está pasando de Renzi. Que se vaya esta gente, por favor. Gracias, muy buenos días, ¿Quién es? Hola, buenos días. Habla Pedro de San Isidro. ¿Me escucha? Es lo único que hago. Mire, Cafrune tiene una zamba que se llama Zambita para Don Rosendo. Y ahí él dice, en lo de Fernández, Viña Nueva. Es un preanuncio. Porque el Cristo nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Viñador, ahí está. Zambita para Don Rosendo, de Cafrune. En lo de Fernández, Viña Nueva. Va a ganar con el 58%, 60%. Muchas gracias. Hola. Miguel Ángel. De Berazategui le llamo, que hay un tremendo apagón desde las 3:30 a.m. Por favor, si usted lo puede difundir, porque acá andamos a tientas. Gracias, disculpe. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Señor Darrenzi, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Con mucha pena y con mucha vergüenza, ayer en Coto, en la puerta, que mataron a un pobre tipo de 68 años, los custodios, los guardaespaldas de ese millonario que está con todos los gobiernos, que se llama Coto, un forzudo de 28 años y otro forzudo de 37 años le pegan a un pobre tipo porque se llevó unos chocolatines, un pedazo de queso y un aceite. Está mal lo que hizo. Tenían que haberlo reprimido, detenido o llamado al orden, no sé qué, pero no matarlo a trompadas como lo mataron a un pobre tipo porque tenía hambre. Y esto pasó en Coto, ese millonario que está con todos los gobiernos, que gana fortuna con el pueblo laburante, con el que gasta la plata. Díganlo, por favor. Gracias. 6:58 a.m. en el centenario de Eva Perón y del éxodo jujeño. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para las 7:00 a.m. y tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad. Ahora, 60 segundos para que sea la hora 7. 23 de agosto en la capital, un cielo cubierto, está nublado con neblinas. La máxima de hoy se estima en 16 grados. Pronóstico extendido para el fin de semana. Para mañana sábado, mayoritariamente nublado. En la tarde-noche continuará el cielo nublado, mínima 9, máxima 17 grados. Para el domingo se va agosto y se acerca la primavera. Mañana con cielo nublado, tarde-noche con tiempo y cielo también nublado, con 11 de mínima el domingo y una máxima de 18 grados. La semana entrante tendremos temperaturas arriba de los 18 grados. Está en Mendoza el candidato más votado de las PASO, Alberto Fernández. Se entrevista en Mendoza con distintos dirigentes. Anoche hubo una cena con la candidata gobernadora Fernández, también de apellido, en este trío que Mendoza presenta con tres Fernández, uno a presidente, uno a vicepresidenta y uno a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, que repite entonces el apellido Fernández. Al llegar a Mendoza y en conferencia de prensa, Alberto Fernández dijo, entre otras cosas, que llamaba a la cordura a Cornejo, gobernador de Mendoza, que está en el exterior, y que dijo en conferencia o en declaraciones periodísticas que el culpable de lo que pase de aquí a octubre era el hombre más votado, sacándole responsabilidad al gobierno de Macri y sacándosela él mismo como presidente de la Unión Cívica Radical. La situación entonces es que vamos a vivir momentos muy confusos en torno a las declaraciones de los candidatos y dirigentes del gobierno, que no dan pie con bola para encontrar una solución que les lleve votos para cortar la distancia. En el mientras tanto, se complica la posibilidad que Rodríguez Larreta mantenga el gobierno de la ciudad. De acuerdo a los últimos sondeos, llegaría al 47% y por lo tanto habría segunda vuelta con el Frente de Todos. Un trabajo de investigación está indicando que se podría producir un hecho impensado. En la segunda vuelta, los candidatos del Frente para Todos podrían despojar del gobierno a Rodríguez Larreta, cosa que tiene sumamente preocupados a todo el PRO, que volverían así entonces al llano, perdiendo el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires, y ahora en jaque la ciudad autónoma de Buenos Aires. El trabajo realizado es que llega a un 47% de máxima Rodríguez Larreta en la primera, no llega al 50%, pero el candidato opositor, presidente de San Lorenzo de Almagro Lemes, que tiene posibilidades de arrimar y ganar la segunda vuelta, tendría a su favor en la segunda instancia, que sería en noviembre, que un 15% de los votantes de Rodríguez Larreta podrían cambiar su voto, dejados o llevados por la ola que podrían sacar Fernández y Fernández en todo el país. Este episodio no lo deja dormir a Rodríguez Larreta y tampoco al Corrado Santilli, que ven que pueden perder la ciudad de Buenos Aires. 3 minutos después de las 7 de la mañana, la página deportiva. Y se inicia en la noche de hoy a las 21 en Sarandí la cuarta fecha de la Superliga, con un encuentro de campanillas entre el puntero del campeonato, Arsenal, y uno de sus escoltas, San Lorenzo. El equipo de Sergio Rondina alistará a Gagliardo, Torrent, Fabio Pereira, Butoni y Emiliano Papa, Soñora, Piovi, Jiménez y Álvarez Suárez, Ezequiel Rescaldani y Lautaro Parisi, dirigidos técnicamente por Sergio Rondina. Los 11 de Juan Antonio Pizzi, San Lorenzo con Navarro, Salazar, Colochini, Marco Cedesi y Bruno Pitón, Poblete, Menossi, Ángel Romero y Belucci, Juan Ramírez y Nicolás Blandi. El partido, insistimos, comienza a 21 horas y será arbitrado por Facundo Tello. Si San Lorenzo gana, queda primero. Exactamente, si San Lorenzo gana, le saca el invicto a Arsenal y queda puntero en el campeonato. Se sorteó el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada 2019. Con este sorteo, que le ha tocado a los tenistas argentinos en suerte, Guido Pella va a debutar frente al español Pablo Carreño Busta. Diego Schwartzman hará lo propio ante el holandés Robin Haase. Juan Ignacio Londero hará lo propio ante el local, el estadounidense Sam Querrey. Federico Del Bonis enfrentará al australiano Alexis Popirín. Y Leonardo el Jacaré Mayer va a hacer lo propio ante el francés Antoine Hogan. Falta un solo lugar para un argentino, es el que está disputando, está intentando lograr su acceso al cuadro principal, Marco Trungeliti, 205 del ranking mundial, que va a buscar ese lugar que falta en el cuadro principal de este certamen, cuando enfrente hoy al holandés Talion Liespoor. Recordamos que Novak Djokovic va a iniciar su carrera en este certamen enfrentando al español Roberto Carballet Baena. El serbio, número uno del mundo, se va a cruzar solamente en semifinales con Roger Federer y tan solo en la final ante el español número dos del mundo, Rafael Nadal. En tanto, en boxeo, el invicto y promisorio bonaerense Gustavo Eléctrico Lemos y el sorpresivo también bonaerense Jonathan El Potro Ennis disputarán esta noche el título mundial junior ligero de la Federación Internacional de Boxeo para menores de 24 años, que se halla vacante cuando ambos se enfrenten en el estadio de la Federación Argentina de Box en Castro Barro 75 en el combate central de una velada que va a ser televisada en directo por Teis Sport desde las 22. Lemos, de 23 años, posee un récord de 22 combates ganados, 12 por nocaut, y hará su cuarta presentación en lo que va del año. En todas ellas ganó antes del límite. En tanto, Ennis, por su parte, viene a dar el batacazo a principios de este 2019 al vencer a una figura de la categoría como César Cuenca, y luego volvió a sorprender con una victoria en Noruega ante el alemán Dennis Ilbay. Tiene 24 años y un registro de 24 victorias, 11 derrotas, un empate con 9 victorias por nocaut. Más de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta estaría en 47% de los votantes, pero tendría un 42% en contra, mientras que Lemes está con un 36.9% de intención de votos, Tombolini con un 6.5% y la candidata de izquierda con 2 puntos y algo. Si sumáramos imaginariamente las posibilidades de un 15% de votantes de Larreta que cambien su voto en la segunda vuelta, perderían la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez se acerca el Frente de Todos para poderse quedar con el gobierno de la capital. Reiteramos, es un estudio de mercado recientemente efectuado que tiene muy preocupado a los candidatos del PRO en la ciudad. Pueden perder el gobierno de la ciudad. La segunda vuelta se realizaría el 21 de noviembre. Imaginariamente, Fernández, si ganan el 27 de octubre, ya estarían a días de asumir el gobierno, y la ola triunfalista hacen que los analistas digan que un 15% de los votantes podrían cambiar y darle el triunfo al Frente de Todos en la ciudad. Hay pánico en las oficinas de Larreta. En la hora 7 minutos. En Mendoza también se está estudiando la posibilidad de que el presidente del radicalismo pierda las elecciones. Como se sabe, Cornejo no es el candidato, sino que lleva un candidato que es sostenido por él y que sacó menos votos que Anabel Fernández Agasti, la candidata del Frente de Todos. Si Fernández Agasti, la senadora, llega a sacar los mismos votos, ganaría la provincia de Mendoza, despojando al radicalismo de ese reducto mendocino, por lo cual Buenos Aires y Mendoza están en la mira. Se pueden quedar sin nada. Es la hora 7-8 minutos. Llegan los pronósticos y las temperaturas del sector antártico. En la base Vicecomodoro Marambio, 10 grados bajo cero, parcialmente nublado el cielo, con una máxima de 6 bajo cero. Base Esperanza, 7 grados bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero, nubosidad variable. Base Carlini, 7 bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero, despejado con al cielo algo nublado. 19 grados bajo cero en la base Dorcada para un país bioceánico y bicontinental, con una máxima de 9 bajo cero, cielo despejado, vientos leves a moderados. Base San Martín, 17 grados bajo cero, nubosidad variable, neblinas, con una máxima de 9 grados bajo cero, y en la base Belgrano 2 el cielo está despejado. La temperatura actual es de 12 grados bajo cero y una máxima de 9 bajo cero en las Malvinas y Redentas. En poder del pirata inglés, la temperatura es de 0 grados, la máxima será de 6 y el cielo está nublado. 7 de la mañana, 10 minutos, la sensación térmica en Buenos Aires, 7 grados 2 y no hay viento de superficie, así que tenemos la misma temperatura. Trenes subterráneos y premetro con el mismo diagrama, aeropuerto y aeroparque sin novedad. La nueva estación de retiro de Ferrocarril San Martín está a pleno. Hacía un siglo que no se modificaba esa estación de retiro, que no tenía, entre otras cosas, baños. 7 de la mañana, reiteramos, 10 minutos. Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Un llamado a la solidaridad. Se necesitan sangre de cualquier grupo factor. Los dadores se deben presentar en Catamarca 1242 de 8 a 13. El pedido de sangre es para Adalberto Assad, el responsable del cementerio islámico, que está internado y necesita dadores de cualquier grupo y factor. Repetimos, para Adalberto Assad, Catamarca 1242 de 8 a 13. Sí, Miguel. Buenos días, Miguel, buenos días a todos. Bueno, vos poco tiempo después de iniciar el programa hablaste del éxodo jujeño. Y vos sabés que hoy la provincia de Jujuy es, desde el año 2000, los días 23 de agosto de cada año, capital honorífica de la nación argentina, en conmemoración precisamente al éxodo jujeño. Otro éxodo se había realizado también el año anterior en la Banda Oriental, había sido ejecutado por José Gervasio de Artigas en octubre de 1811. Belgrano debió hacerse cargo del Ejército del Norte después de la desastrosa conducción de Juan José Castelli, que cuando fue allá al norte en nombre de la Revolución de Mayo, la quiso aplicar al estilo de la Revolución Francesa, ¿no? Ordenó fusilamientos de los jefes realistas, a los que había apresado primero en Córdoba, más tarde en Salta, a la plana mayor de los que capturaba, los hacía fusilar. Y además pronunció discursos al estilo de la Revolución Francesa, hablaba en contra de la religión, justo en donde más el pueblo era religioso, allá en el norte. También Castelli autorizó saqueo, confiscaciones y otros desmanes de la tropa en perjuicio de las poblaciones civiles. Y por otro lado, la permanencia inactiva de las tropas en el Potosí, en la vida licenciosa de algunos oficiales y lo que dije, las actitudes ofensivas al sentimiento religioso de la población terminaron por provocar la pérdida de la adhesión de los pueblos. Bueno, Castelli y González Balcarce fueron sorprendidos el 20 de junio de 1811 en Huaqui y el desastre fue completo. Las tropas se desbandaron y en su desbande saqueaban, hicieron de todo. Bueno, allá tuvo que ir el pobre Belgrano a encarar y tratar de solucionar este problema. Puesto allá al frente del Ejército del Hombre del Norte, Belgrano dispuso la retirada de hombres, mujeres, ancianos, niños, y partieron una tarde del 23 de agosto de 1812. Y por orden del general se inició la retirada hacia Tucumán. De todos los habitantes de las zonas de Jujuy y Salta abandonaron sus hogares y arrasaron todo a su paso, dejando a los realistas sin víveres. las tropas españolas que venían del norte eran más de 3.000 hombres. Y bueno, 3.000 hombres hay que alimentarlos, hay que hacerlos descansar, pero fundamentalmente necesitaban la provisión de cereales, de animales, porque no se podía transportar todo el bagaje para alimentar tropas. Y este tema de los éxodos en la historia de la humanidad, hay éxodos famosos, pero generalmente se dieron por cuestiones religiosas, y eran éxodos, pero el tema de este éxodo en especial son de los éxodos guerreros. Es decir, se hablaba no solo de éxodo, sino también de tierra quemada. Es decir, no dejarle absolutamente nada al enemigo. Y eso es importantísimo. Era mucho más importante en aquella época, a pesar que durante la Segunda Guerra Mundial se empleó en Rusia, por ejemplo, y en otros países, primero en Francia, tratar de no dejarle al ejército enemigo aprovisionamiento. Bueno, las clases populares se pliegan a ese éxodo, y vos sabés que cuando para la misma época Napoleón recomendaba que los ejércitos no avanzaran más de 10 kilómetros por día, se hicieron 250 kilómetros en 5 días. Dejaron campo raso, las llamas habían devorado las cosechas, y quemaban todo, hasta los muebles. En el interín ocurre la batalla de Salta, después, perdón, la batalla de las Piedras, el 3 de septiembre, y allí comienza a afianzarse, luego en Tucumán, y el 24 y 25 de septiembre del 12, y en Salta el 20 de febrero del 13. Pero eso ya es otra historia. Lo importante es esa decisión, esa patriada de Belgrano que logra retener, porque las tropas igual españolas siguieron avanzando, pero se debilitaron, y logra los triunfos importantísimos que afianzan la revolución. Después vendrán otros desastres, pero es otra historia. Podemos recordar también que en 1821, un día como hoy, San Martín envía un oficio a la Junta de Guayaquil y comunica la declaración de la independencia y que respetará la voluntad popular sobre sus decisiones políticas. Es decir, otro grande de la historia argentina, José de San Martín, a donde entró en Chile, luego en el Perú, inmediatamente declara la independencia, per se, sin tantas vueltas, sin tantas reuniones, ni tantos congresos. Es decir, ejecutivamente toma decisiones, más allá de las militares, decisiones políticas acertadas, que no cabe la menor duda de que había que tener una personalidad muy fuerte para realizarlas. Y vamos a recordar que un 23 de agosto, pero de 1962, desaparece, digamos, la primera víctima, el obrero metalúrgico Felipe Vallés. Y es bueno recordar también que un día como hoy, en el Palacio San José, en el año 1994, los convencionales juran la Constitución Nacional reformada. Es decir, sí, también la juraron los titulares de los... Enterraban la del 49. Y se olvidaron, a pesar de que vos fijate que en esa Constitución... mayoría de convencionales justicialistas. Había... le faltaban 19 votos. Presidida por Eduardo Menem, entre los convencionales que estaban sentados ahí estaban los dos Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera, muy conocidos, muchos conocidos, estaba Felipe Solá, varios, ¿eh? Varios, estaban, los nombres asustan, es decir, uno dice, pero ¿cómo no se acordaron para nada? No se acordaron, no, estaba el Pacto de Olivos. Bueno, pero con toda intención Alfonsín pidió que le hicieran la intención la del 49. Vos sabés que de 305 legisladores que habían sido votados, porque era exactamente el mismo número que ambas cámaras en aquel momento. Las convenciones constituyentes. Claro. Ahora son 329, pero en aquel momento eran 305. Y vos sabés que 134 eran del PJ, o sea, le faltaban 19 para alcanzar, pero ya después había 74 de los radicales. Lo triste no es esto, lo triste es que se habló de pactos persistentes, de constituciones anteriores y se ignoró la única que estaba vigente. No, pero además sujetaron la nueva constitución a todos los convenios internacionales que se firmaran. Y vos sabés que... muchos de ellos posteriores a la del 49. Muchos de ellos, y especialmente... Ahora, ¿dónde se hizo eso? En el Palacio de la Masonería, en el Palacio de San José, de Entre Ríos, y 94 es 49 al revés. 49 al revés. Bueno, ahora, te saludo, Miguel. Bueno, buen fin de semana para todos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, dos cuestiones gravísimas de Malvinas con un canciller que está pintado, que la verdad es lamentable el papel que hace, que no existe virtualmente, y cuando existe es para levantar la mano con el eje Londres-Washington-Tel Aviv. Ayer, sobre postrimerías del programa, le leíamos un concurso que fue repudiado por la Universidad de Buenos Aires para que estudiantes argentinos universitarios participen con una semana de premio en las Islas Malvinas, con el nombre Falkland, como lo llaman ellos, organizado por la Embajada Argentina de los Piratas, la Embajada de los Piratas en Montevideo, la Embajada de los Piratas en Chile, para llevar estudiantes y premiarlos para que vayan a conocer, para que escriban qué sienten de ser vecinos del pueblo de la Falkland, ¿no? De las Malvinas. Un hecho aberrante que debía haber sido repudiado por la Cancillería Argentina, que debería haber sido repudiado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que está absolutamente en silencio. Y ahora les voy a contar otro episodio mucho más grave. Y tiene que ver con una convocatoria que la empresa de los Kelper, la empresa inglesa radicada en Malvinas, Rock Paper Exploration, informó que progresan las discusiones con los prestamistas senior para las iniciativas de la primera fase del proyecto de, escuchen bien, producción del yacimiento hidrocarburífero Thealeum en la cuenca norte de las islas. La petrolera británica Rock Paper Exploration informó este jueves, o sea ayer, que progresan las discusiones con los prestamistas para explotar en las tierras y en las aguas usurpadas a la Argentina el petróleo sin que haya una sola nada, ni un decreto, ni una línea, ni un comunicado de prensa de la Cancillería Argentina y el más absoluto silencio de la Casa Rosada. Están licitando la explotación petrolera en aguas argentinas. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, victoria de los Andes, partido pendiente ante Villa San Carlos, 1-0 ganó en Mil Rayitas. Partidazo en Alta Córdoba, sobre todo en la primera etapa, donde ya el marcador quedó fijo, después no se movió más. Una gran victoria de Sarmiento, 3-2 en Alta Córdoba ante Instituto. Hoy tenemos 19-05 en el Monumental de Rafaela, el local La Crema Atlético recibe a Tigre, el arbitraje de Jorge Baniño, finalmente se va a jugar sin público visitante, por la Primera Nacional. Primera B Metropolitana, 15:30, en Ezeiza, Cristian Suárez recibe a Félix en el 20 de octubre, el arbitraje de José Carreras. Primera C, hoy 15:30, Italiano recibe a San Martín de Bursaco en el Estadio República de Italia, el arbitraje de Franco Acita. Alén, Deportivo Merlo, el puntero, el equipo dirigido por Marcelo Estraquia, en General Rodríguez, el Pito Javier del Barba, el Porvenir en Gerli, ante la Ferrer, el arbitraje de Gastón Iglesias en el Silo Helsinich. Decir que mañana sábado 13:05, Primera Nacional, Temperley, recibe a Nueva Chicago, el arbitraje de Ramiro López. Atlanta, 15:30, recibe a Mitre de Santiago del Estero, el de negro Bruno Boca. Morón en su estadio, en el nuevo urbano, recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn, el arbitraje de Andrés Gariano. Barraca Central, en Olavarría y Luna, enfrenta a Alvarado de Mar del Plata, el Pito Yael Falcón Pérez. A la hora 17, en San Juan, San Martín recibe a Estudiantes, el arbitraje de Nazareno Araza. 20:05, televisado. Independiente Rivadavia va ante Ferro, el arbitraje de Héctor Paleta. 17:40, televisado también. Gimnasia de Grima de Jujuy, Chacarita, el Pito Julio Barraza. Y mañana, día del ascenso, ¿no? Se completa el programa de partidos. Primera B Metropolitana, 15:30, Colegiales, Comunicaciones, el Pito Martín Gonaldi. Flandria, Defensores Unidos de Zárate, impartirá justicia Sebastián Solino. Y el Soldati saca chispas, Almirante Brown, el de negro, aunque ahora también usan otros colores, Sebastián Breva. Decir, Miguel, que Chupanqui empató 2-2 con la reserva de Luis, que Claypo le perdió 2-0 con la reserva de Templo, y que Juventud Unida le ganó 1-0 a la reserva de Barraca Central, que en Nueva Chicago se confirmó el desgarro de Aldo Araujo. Decir que Leandro Martínez rescindió contrato, jugó un partido solo, rescindió contrato con el Estudiante de Buenos Aires y se volvió a Italia. En Olimpo, en el amistoso con Sol de Mayo de Viedma, empató 1-1 y perdió 2-1, que internaron tras una descompensación al muy buen presidente periodista, ¿no?, que tiene Cañuelas, Daniel Roncoli. Está internado, deseamos una pronta recuperación. Que Cambaceres le ganó 2-0 y 5-0 a la puerta del club. Y decir que en San Telmo robaron toda la utilería, pero después devolvieron todo menos las camisetas, gente de la isla Maciel. Y que hubo tiros en los Andes en la reunión de comisión directiva, por eso renunciaron 4 dirigentes, estuvo la barra, algunos tiros al aire, porque reclaman entradas, que el nuevo presidente y la comisión directiva no está por ahora, no está de acuerdo en dar. Miguel, y no sé, para terminar, si lo dijeron, falleció Cocucho Álvarez, histórico jugador del fútbol argentino. Te saludo. Un abrazo, hasta el lunes. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Mientras hay reacciones mundiales por la quema del Amazonas, el presidente de Brasil, el macaco Bolsonaro, la verdad que guarda un silencio increíble y ni siquiera ha tomado decisiones ni medidas. La verdad es que la inconsciencia es absoluta, pero por otro lado se está difundiendo lo que Bolsonaro pensaba en torno a que Brasil debía terminar con parte de su selva para hacerla productiva, agrícola, ganadera, y de siembra de soja. Ese es un concepto que se están publicando por allí, que lo dijo hace un año. Lo cierto es que estamos en un momento crucial, porque se trata del pulmón del mundo, además de que a nosotros nos afecta en forma directa en el continente. Miren, el río Amazonas cruza 9 países, el río, y tiene 6.400 kilómetros de largo. Pasa por Brasil, por Bolivia, por Perú, por Ecuador, por Colombia, Venezuela, Guayanas Francesas y Surinam. Y la Amazonas en sí tiene, o pertenece, a uno de los 26 estados que tiene la República Federativa de Brasil. Ahora, está muy poco habitada. El último registro que se tiene de habitantes es de apenas 74.000 personas, 75.000. Es decir, no, prácticamente no hay gente. Y estamos hablando de una selva que además tiene límites con otros países, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia. Por lo tanto, es una situación que compromete a muchos. Los únicos que han tomado prevenciones son los bolivianos. El presidente de Bolivia contrató el avión hidrante más grande del mundo para poder apagar el fuego que ya se propagó al lado boliviano. Es el único caso que conocemos como noticias ciertas de que haya hecho algo. Ahora, frente a esto que está pasando, el presidente de Brasil es como que nada le importa. Las organizaciones ambientalistas de Brasil ya no saben más que decirle, pero Bolsonaro es como si no escuchara a nadie. Ahora, ayer habló el presidente francés, que también se quejó, diciendo, se está prendiendo fuego la casa. Así, hablando no solamente del incendio de Brasil, sino de otros incendios que están dando en el mundo. El gran pulmón del mundo está en crisis y solo Bolivia ha dispuesto dinero por ahora para alquilar un avión supertanque. Para la Amazonas, que Amazonia es en portugués, Amazonas en castellano, donde se pierden más de vidas de animales inocentes, y son no solamente esto, sino que ya se están hablando de que hay fauna, después voy a decir qué fauna es, la que está siendo agredida por el fuego. El gobierno de Bolivia ha aportado 120 mil dólares para contratar este avión. Brasil, uno de los principales culpables, no tiene recursos suficientes para contener este feroz incendio y solo aportó con los tanques de bomberos. Imagínense ustedes que los bomberos no pueden ni siquiera entrar, están en las orillas. Y entonces, ahora, la lluvia que cayó ayer puede ser que aplaque parte de los enormes cantidades de focos de incendio que tiene. Se esperaba que las lluvias duren aproximadamente 24 horas y que pueda extinguir parte del fuego. El problema más grave se encuentra en el sur, en el límite con Bolivia-Paraguay, que son los límites del sur de Brasil, donde el fuego está tornando mucho más fuerza, está tomando mucha más fuerza gracias a la cantidad de viento que se genera en esa zona. Perú, que es uno de los principales afectados con la gran contaminación y con las columnas de humo que llegan hasta aquel país, aún no se ha reportado ni mencionado al respecto que el fuego haya llegado. Las ayudas de Paraguay al momento son reducidas. Nadie actúa. Solamente Bolivia ha tomado las precauciones de este avión. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su gobierno contrató un Supermarker 747-400, que es un Boeing adaptado para transportar aproximadamente 150 mil litros de agua y que puede operar en cualquier parte del mundo y tiene una autonomía de vuelo de 13 horas y que ya operó en el 2017 en Chile para combatir los incendios que habían arrastrado cerca de medio millón de hectáreas y de bosques y pastizales en el país del vecino. La reunión semanal con sus ministros Morales también resolvió crear un gabinete de emergencia ambiental para enfrentar los incendios en la zona de Chiquitanía, en la región oriental de Santa Cruz de la Sierra. Este gabinete está conformado por los ministros de la Presidencia, el de Interior, de Medio Ambiente y de Aguas y Desarrollo, el Rural, el de Salud, etc. También se decidió enviar nuevas brigadas militares y policiales, además de voluntarios, en temas de salud para frenar los incendios y atender a la población afectada, dijo el presidente de Bolivia. Ahora, ¿cuándo van a tomar decisiones los brasileños sobre este tema? Estamos ante un problema muy grave que tiene, se va acercando al Mato Grosso el fuego. El Mato Grosso ya se ha desmontado, se ha hecho un desastre. Mire, el desmonte de la Amazonia es de 70.000 hectáreas. ¿Saben a qué equivale eso? Perdón, 70.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben a qué equivale eso? A la superficie de Francia o de Bélgica, para que usted tenga una idea, ¿no? Es decir, todo lo que ocupa geográficamente Francia fue desmontado ya en esa zona donde se cambió el régimen de lluvia y donde además se afecta el pulmón, el oxígeno que necesita el mundo para respirar, que es esa gran selva del Amazonas. Ahora bien, frente a estas cosas que están pasando, las especies que tiene riesgo de extinción son varias, y estas especies, además de mostrar esa posibilidad de extinción, están mostrando también que pueden producir la salida de esos animales hacia la búsqueda de otras zonas. Y tenemos sobre todo monos, de varias clases de monos, que pueden llegar a trasladarse a las poblaciones, porque en realidad están espantados por el fuego. Así que están esperando el milagro de la lluvia como única solución en el momento para resolver este tema. Obsérvese entonces en el problema que realmente estamos, porque se está quemando gran parte del pulmón de respiración del mundo y esencialmente de nuestra parte más cercana, que son los países limítrofes con el Amazonas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La hora 7:37 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, queremos decirle que Brasil tiene el 65% de la selva del Amazonas. El resto lo tienen otros países. El 65% le pertenece a Brasil. Estamos hablando de que hay especies como los perezosos, el león dorado, que se conoce como tamarindo, el mono tití o leoncito, el mono araña, la anguila eléctrica, la hormiga baja, la rana dorada venenosa, el caimán negro, la anaconda verde, la víbora, entre las tantas especies que están bajo riesgo de tener graves problemas por los incendios, que pertenece, fauna que pertenece a esa zona. Ahora, es interesante saber que allí se producen varios elementos que se exportan, el cacao, el café, banana, o sea, plátanos. Hay maíz duro, ¿qué más? Bueno, son zonas que tienen, por ejemplo, las conocemos como frutas tropicales, que se consumen, en fin, y tiene una temperatura aproximadamente entre 30 y 37 grados, o sea que es de régimen cálido, por lo tanto, ahí el fuego, cuando prende, se maneja dentro de esos 30 grados. Bueno, el macaco Bolsonaro todavía no ha hecho absolutamente nada. desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Felipe Vallese fue el primer desaparecido de la historia. Nació en Buenos Aires el 14 de abril de 1940. Fue asesinado en San Martín el 23 de agosto de 1962. Obrero metalúrgico y dirigente de la Juventud Peronista, secuestrado durante el gobierno de facto de José María Guido y luego desaparecido. Fue el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea, junto con Joaquín Penina, 1901-1930, anarquista, albañil, catalán, desaparecido en Rosario. Jorge Rulli denunció que muchos compañeros peronistas fueron torturados por los marinos de la ESMA durante el plan Conintes impuesto por Arturo Frondizi. Al momento de su secuestro, Vallese tenía 22 años y era delegado de la fábrica TEA, ubicada en el barrio de Flores, en la calle Caracas 940. Vallese trabajaba en el turno noche al cuidado y mantenimiento de las maquinarias. Diversos testigos manifiestan que fue conducido a la comisaría primera de San Martín y que allí fue torturado por algunos días, luego trasladado al destacamento de Villalins, donde se continuaron con las torturas, y viendo a los policías secuestradores que cada vez estaban siendo más cercados por la justicia, decidieron llevar a Felipe Vallese a una casa particular de uno de los policías, y allí terminaron con la vida del gremialista. Su cuerpo nunca apareció. Mientras había sido secuestrado, Vallese, otros automóviles se dirigieron a secuestrar a Ítalo Vallese, hermano mayor de Felipe, y otro móvil a la casa de Morelos 628, donde residía Felipe. Allí estaba Elvia Raquel de la Peña, Ofelia de la Peña, madre de Elvia, Mercedes Servicio y Agustín Adaro, esposo de Mercedes, sus dos hijas, Olga Adaro y Raquel Adaro, de 14 y 11 años, y el hijo de Felipe Vallese, Eduardo Felipe Luis Vallese, de 3 años de edad, al momento del secuestro de su padre. Ingresaron los policías de civil y uniformados, secuestraron a todos menos a los niños y a la abuela Ofelia. El hecho produjo una importante conmoción social, y su aparición con vida pasó a formar parte de las reivindicaciones de diversas organizaciones. Hizo popular el canto "Un grito que estremece, Vallese no aparece". Hoy la calle antiguamente llamada Canalejas, en la ciudad de Buenos Aires, donde fue secuestrado, lleva su nombre, al igual que el salón de actos de la CGT y muchas agrupaciones obreras, estudiantiles y sociales. El escritor argentino Paco Urondo relató el caso en su novela Los Pasos Previos. Felipe Vallese, obrero metalúrgico, el primer desaparecido de las fuerzas represoras de la dictadura militar, en el recuerdo. Presente, compañero Felipe Vallese. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, las cosas que se producen en el Amazonas también, leche, carne, papaya, ¿qué más? El cacao, que se trabaja mucho, y el café, que también se trabaja bastante. Así que no solamente se afecta la fauna, se afecta la flora, sino que también parte de la producción que en esa zona hacen los 75.000 habitantes, casi en soledad, de ese enorme territorio. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Quiero hacer un análisis de los votos de las PASO, que si se llegaran a repetir en esa misma proporción en los comicios del 27 de octubre, el Frente de Todos tendría quórum propio en diputados y quórum propio en senadores. Por lo tanto, se transformaría en una verdadera escribanía el Congreso porque habría mayoría en las dos cámaras. ¿Y por qué resulta esto? Porque el interbloque del Frente de Todos agruparía a las distintas expresiones que hoy tiene las distintas fracciones, porque en el Frente están todos. Es decir, la aparición del Frente Renovador, la aparición del Frente Justicialista, de los sectores que trabajaron con el Frente para la Victoria. Es decir, todos esos pueden quedarse incluso como bloque e integrar un interbloque. Ese interbloque, que sería oficialista, tendría absoluta mayoría. ¿Y cuánto es la mayoría que podrían tener los diputados? Entre 120 y 122 diputados nacionales. Miren, pensaban que en la provincia de Buenos Aires, sobre 35 diputados, una buena elección le iba a permitir meter 15, 16, 17, 18. Bueno, de acuerdo a los votos sacados, estarían en 20. Y si llegaran a mejorar algo más, pueden entrar un par de diputados más. Sobre 35 estamos hablando, que son los diputados nacionales que pone la provincia de Buenos Aires, el distrito que mayor cantidad de diputados pone en juego. Por lo tanto, se dio cuenta, Cambiemos, que tienen que redoblar el esfuerzo para salvar a algunos diputados, porque va a quedar la Cámara dividida en dos grandes bloques, el oficialismo y la oposición integrada por los que hoy son oficialistas, lo que queda de ellos, y por el otro lado, un interbloque muy fuerte con los distintos componentes. Claro, si uno pasa memoria de quiénes son los componentes, nos encontramos, por ejemplo, que tenemos el Frente para la Victoria, que actualmente tiene 64 diputados nacionales, por ejemplo, el Frente Renovador, la Red Argentina, el sector de Somos, el Movimiento Evita, el Peronismo Federal, etcétera, etcétera. Es decir, todos juntos conforman esa mayoría que estaría entre 120 y 122, siempre que se repitan la diferencia y los votos que se sacaron. Si se amplía, bueno, por supuesto más, y si se achica, habrá que ver. Pero lo cierto es que se está en esa posibilidad. En el Senado, actualmente, contando a los senadores, digamos, de el bloque provincial que vota en coincidencia con el justicialismo, que son 8, los 12 del justicialismo, los 17 de Unidad Ciudadana, estamos hablando de 37 senadores nacionales, por lo cual, con los que puedan entrar y demás, también habría mayoría en el Senado Nacional. Así que, ojo con esto, porque no solamente se puede modificar que pierdan Buenos Aires, que pierdan Mendoza, Jujuy está muy parejo, puede pasar algo en Jujuy también, no se sabe qué pasa en Corrientes, y en definitiva podría ser la gran novedad que el 27 de octubre nos demos cuenta que se han quedado sin gobiernos y que mantengan algunos municipios como Vicente López, San Isidro y algún otro por allí. Así que ojo, que puede ser mucho más complicado para Cambiemos de lo que están imaginando. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Tenemos 7 grados 2 décimas y abrimos los teléfonos a las 7 de la mañana, 48 minutos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Sí, buen día, Derrensis. Quisiera saber si me puede contestar. ¿Quién es que habla? Luis de Devoto. Dos preguntas que seguramente una usted la debe saber. El famoso oro que está en Inglaterra, ¿en qué condiciones el gobierno los entregó? ¿Está como garantía? Lo mandó en garantía, la verdad es que habría que preguntarle al que lo mandó. Sí. Este muchacho que lo mandó, ahora le voy a comentar, antes de irse de la presidencia del Banco Central, aparentemente se mandó un negocito con unas letras que se está empezando a difundir, porque se saca de la propia declaración jurada, así que no hay que extrañarle que eso de oro sea uno de los tantos problemas que vamos a tener, porque que, ¿cuáles eran las razones para mandarlo, no? Lógico, aparte no se sabe si está como garantía, como inversión, que le está dando intereses a la Argentina. ¿Cómo puede ser que el pueblo no sepa lo que hace el gobierno ¿cómo los diputados no preguntan? Sí, no, es una increíble. Y la otra pregunta, que es más difícil que la sepa, todos los periodistas, la parte económica es prioridad, pero ¿cómo es que nadie le pregunta a Alberto Fernández sobre la política exterior? ¿Quién va a ser el ministro de...? Nadie. Estamos estamos todos los días haciendo los deberes para los ingleses. Sí, es increíble. Porque es muy importante el puesto de ministro de Relaciones Exteriores. Y nadie le pregunta. Tenemos un payaso ahí. Bueno, los saludos. Gracias, Berres. Bueno, de acuerdo a la declaración jurada que presentó este año Caputo, que fuera responsable del Banco Central de la República Argentina, el que mandó el oro a Londres, es muy interesante observar lo que pasó en esa declaración jurada, porque resulta que cuando era ministro de Finanzas, durante el año 2018, no presidente del Banco Central, ministro de Finanzas, Caputo declaró que había adquirido 18.617.197 pesos en Lebac en septiembre del año pasado. Un dato que no es menor, ya que en ese entonces él mismo se encontraba en el armado de un plan para desactivar la llamada bomba de las Lebac. Este instrumento, las letras del Banco Central, fue elegido por el ex titular del Banco Central, Federico Stutzenegger, para absorber pesos en la plaza y evitar que se corran hacia el dólar. Cuando se levantó el cepo cambiario a fines del 2015, esas letras podían ser adquiridas por personas físicas, fondos de inversión y hasta bancos. La falta de control de los tenedores que tenía ese instrumento hizo que Caputo y su reemplazante en el Banco Central, Guido Sanderis, usen las LELIC que solamente podían estar en manos de los bancos, y el punto central, según se pudo saber, es que usaron esa información para comprar y vender y beneficiarse por una cifra multimillonaria. A ver si entendemos. De acuerdo con esta declaración jurada que presenta, que yo le pediría a los abogados y a los responsables del control de estas cosas que mira la declaración de la AFIP, cuando él compró y vendió acciones era funcionario y poseía información privilegiada, un negocio de 18 millones. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Mire, lo molesto porque estamos de las 2:30 de la mañana sin suministro eléctrico. Pero, y las pocas cositas que tenemos en el freezer se nos echan a perder, ya van 5 horas. Yo me molesté hoy, no sé si salí al aire, pero por favor, si usted tiene ya tanta llegada, podría hacer algo. No escúchate, hombre. Que no se escucha. Sácalo del aire. Desde sur. Sácalo del aire. Ya salió antes al aire, no sé de qué está diciendo porque no lo entiendo. Ya la segunda vez que sale, ¿cuál es el tema? No entendí. ¿Alguno de ustedes entendió lo que dijo? Parece, Miguel, que tienen corte de luz en la zona donde vive el señor. Sí, pero ya salió antes y dice que tiene el corte de luz, pero si no dice la zona, no dice dónde es, no dice quién habla, no puede ser adivino la compañía. Exacto. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, mire, se habla tanto de Venezuela y del oro a Inglaterra. Resulta que Inglaterra no le quiere devolver el oro que le reclama a Venezuela, porque Venezuela está bajo bloqueo. Y olvídese que tampoco va a venir para acá, ¿eh? Por supuesto. Por eso mismo, quiero decir, se habla tanto que de Venezuela. Yo, quiere que le diga una cosa, yo envidio a los venezolanos. ¿Sabe por qué? Porque tienen un ejército y un pueblo dispuesto a defender sus recursos naturales, su soberanía política y su independencia económica. Y le digo más, la Argentina no tiene nada para defenderse. Y entonces, ¿cómo no voy a querer parecerme a Venezuela? Pero no se trata de parecerse a Venezuela, sino que somos hermanos de una misma patria grande. Y sin esa unión suramericano-caribeña, ninguno de nosotros puede ser libre, porque siempre va a ser hostigado de alguna u otra manera. A ellos con el bloqueo y probablemente con la intervención militar. A nosotros con un simple movimiento financiero ya no tienen nuevamente controlados sino y dominados. Entonces, si no aparece algún patriota que realmente ponga las cosas en su lugar, y estoy pensando especialmente también en el Poder Judicial, que el Poder Judicial es un poder casi, ¿cómo le podría decir?, monárquico, porque siempre se adapta a las circunstancias y nunca hace justicia verdadera. Si no son capaces de meter preso a esta banda de mafiosos y asaltantes, a esta verdadera banda pirata, escúchenme, el señor Duchovne se fue del poder con 200 millones extra en ese corto periodo que sirvió de mucamo para la señora Lagarde. Pasó de 100 millones a 300 millones, se fue del poder este sinvergüenza. Y resulta que encima tenemos que aguantar que digan que le ha hecho un servicio a la patria. No podemos tener patria sin justicia. Bueno, pero además vive en un terreno baldío. Claro, sí. Bueno, yo quisiera tener ese baldío. Lo saludo. Un baldío como ese. ¿Quién es? Buen día, José Tuizago, de Renzi. Disculpe si yo siempre le... Usted me dice que yo toco otros temas, pero yo quisiera saber el país. ¿Sabe cómo dicen los criollos? No. Orinan fuera del tacho. Está bien, pero yo me pongo mi... Si usted quiere, yo ya no pongo... Usted pongo llama tema. Como si acá tuviera la sabiduría. Usted pregunta siempre, ¿por qué no daba para decir algo propio suyo en lugar de preguntar? Bueno, está bien, algo propio no somos sería... el cerebro mágico. No, pero son personas... ¿Usted sabe lo que es el cerebro mágico? No, no sabe. Sí, como no me voy a acordar. ¿Eh? Encendía la lamparita. No, pero... ¿Le contestó la pregunta? Hay Secretaría de Transporte en el país, en el gobierno, ¿verdad? ¿Cómo permiten salen estos micros que van a la cancha llevando a esta gente insultando, con el cuerpo afuera? Yo tengo un cochecito acá, tengo la cubierta gastada y no puedo ir a Temperle porque me lo prohíbe el Sindicato del Transporte, el Ministerio. Y esta gente va haciendo, sacando los cuerpos afuera, insultando a la gente. Nadie ve nada del Ministerio de Transporte. Lo saludo. Gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana en el centenario de Eva Perón y en el día del éxodo jujeño. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. La Asamblea de 1813 en la Argentina abolía la esclavitud. En 1812 comenzaba el éxodo jujeño. El mismo día, más de 1000 kilómetros se izaba por primera vez en Buenos Aires la bandera argentina en la torre de la iglesia de San Nicolás. Hoy subíamos la enseña patria en 1862 al tope. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana con una temperatura de 7 grados 2 décimas. Alberto Fernández se encuentra en Mendoza, está en San Rafael, donde se reunirá con empresarios. Macri viajará a Corrientes para encontrarse allí también con el presidente de Paraguay en la inauguración de vuelos directos a Madrid. para poder la final de la Copa Libertadores de América, para poderla ver, que se va a jugar en el Nacional de Santiago de Chile. Los argentinos tendrán que preparar $80 para poder ingresar en la más barata. Hernán Lombardi aprobó el desembolso en la segunda temporada de una serie documental que mide apenas menos de un punto 0.6 de rating. El mediático escritor Federico Andazzi recibió por esto más de 10 millones de pesos en algo que puntualmente criticaron todos los observadores para la segunda parte de una cosa muy poco vista. Pero cuando Andazzi criticó el resultado de las PASO que sacó lo que él defendía que era el macrismo, dejaron trascender la noticia de que se habían embolsado 10 millones y ahora estaba criticando al gobierno. La primera temporada de Vas a viajar en mi Sidecar se emitió en la pantalla de la TV pública en el 2017, donde el promedio fue de 0.6 puntos de rating, por debajo del promedio del canal estatal. Tenía menos encendido que lo habitual del canal, pero le pagaron 10 millones de pesos. La coalición cívica salió a contestar las críticas de los mandatarios provinciales, tratando a los gobernadores justicialistas de hipócrita. Ellos que tienen como estandarte a Lilita Carrió, que dijo que su punto de quiebre era el contrabandista Macri. El ex titular del Central compró letras y hizo un gran negocio, y Caputo también hizo lo propio cuando sabían que los papeles se iban a aumentar, ganándose 18 millones o por lo menos una diferencia importante. Alberto Fernández abrió una puerta este jueves para que el titular del INDEC, Jorge Todesca, pueda continuar en sus actuales funciones. Su hija pertenece al grupo conocido como el Grupo Callao, que lo aconseja de hace tiempo a Alberto Fernández. La página del deporte. Continúa en el día de hoy la segunda fecha de la Primera Nacional, que tuvo su debut ayer con la victoria de Sarmiento por la zona A ante Instituto de Córdoba 3-2 con goles de Pablo Mañín en dos oportunidades, uno de penal, y Pombo para la victoria juninense. Bajamich y Martín Pino fueron los tantos de la gloria. Hoy a las 19.05 en Rafaela juega el Atlético local ante Tigre, que dirige Néstor Gorosito. El equipo de Rafaela va a alistar a Fernández, Paredes, Raca, Sergio Rodríguez y Liporace, Blondel, Emiliano Romero, Renzo Pérez y Martino, y Gil Proti y Alan Bonancía, dirigidos técnicamente por Walter Ota. Tigre con Marinelli, Pérez, Acuña, Alcoba, Canuto y Lucas Rodríguez, Domínguez, Pediguer, Diego Morales y Montillo, Jonathan Ramis y Enzo Díaz. El árbitro de este encuentro será Jorge Baliño. En lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer continuó su preparación el equipo argentino, el seleccionado argentino de este deporte, y venció en un amistoso a Japón, el conjunto que dirige el argentino Julio Lamas, por 108-93, donde se destacaron el equipo argentino que dirige el Oveja Hernández, Nicolás Brusino con 21 puntos, Luis Escola con 20 y Nicolás Laprovítola con 17. Recordamos que la selección argentina va a integrar el grupo B del Mundial de China y va a tener su debut el sábado 31 de agosto a las 9 y media de la mañana ante Corea del Sur. El lunes 2 de septiembre va a jugar a las 5 y media de la mañana ante Nigeria, y el miércoles 4 a las 9 y media de la mañana se va a medir con Rusia. Antes de esto va a participar Argentina de un triangular junto a Rusia y España en Ningbo, en China, que se va a jugar entre el 26 y el 27 de este mes. Y lo que tiene que ver con el voleibol, el seleccionado argentino masculino de este deporte va a jugar hoy desde las 21 un encuentro de carácter amistoso frente a su similar de Brasil, que va a inaugurar el microestadio municipal del Calafate en Santa Cruz. El equipo nacional que dirige Marcelo Méndez presentará un mix de jugadores que fueron medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de Lima recientemente y otros que consiguieron la clasificación al preolímpico de China. Brasil también, que también está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, viene con un equipo de mayoría de jugadores jóvenes. Argentina y Brasil se van a enfrentar hoy y mañana en la ciudad santa cruceña como preparación para el sudamericano de Chile, que se va a jugar entre el 11 y el 15 de septiembre próximos. Un día como hoy de 1873 se produce un atentado contra el presidente Sarmiento en la esquina de Corrientes y Maipú. Dos personas con el mismo apellido, Guerri, pero que no eran parientes, uno se llamaba Francisco y otro José Guerri, atentan contra Sarmiento, que salva su vida sin que tenga ninguna clase de lesiones. Las personas del mismo apellido, pero que no eran parientes, fueron detenidas en un intento de matar al presidente Sarmiento por su política económica y déspota. En 1837, Rosas ordenaba crear una comisión para revisar el contenido de todas las obras de teatro, para cuidar el buen idioma, las buenas costumbres y el mensaje que daban las actrices y actores. En 1885, también un día como hoy, se inauguraba el Arsenal Esteban de Luca en el barrio de San Cristóbal, en la avenida Garay y Combate de los Pozos. Se mudaron a Boulogne, a la avenida Rolón, y la clase 1944 que hizo la concreción en el Esteban de Luca se tuvo que mudar de la capital a la provincia de Buenos Aires. En la hora 8:06 minutos, 7 grados 2 la temperatura en la capital argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Diego. El querido y admirado Felipe Corpos en el recuerdo. El 23 de agosto de 1935 nació en el paraje de La Loma, departamento Figueroa, Santiago del Estero, Felipe Benicio Corpos, quichuista, payador, coplero, compositor y uno de los poetas más exquisitos de nuestro folclore bilingüe. Después, su familia se trasladó a Pampa Punyol, en la misma provincia, y en ese lugar sus padres Pío Corpos y Ramona Domínguez tenían una pista bailable que se llamaba La Salamanca. Creció entre quichistas y de allí que era un eximio quichua parlante. Cursó la secundaria en la ciudad de Santiago del Estero y en la provincia de Córdoba hizo sus estudios universitarios. Regresó a Santiago, ingresó en un afamado comercio de la época y conoció los movimientos de la ciudad y acrecentó su interés por todas las manifestaciones culturales. En Córdoba encontró el amor de su vida, María Angélica, oriunda de Río de los Sauces, Córdoba, con la quien formó su familia y con la que tuvo sus 4 hijos, todos santiagueños. Su hija, Edith Corpos, es una excelente cantante folclórica y se radicaron en el barrio Sarmiento de la ciudad capital de Santiago del Estero. Junto a Sixto Palavecino, Vicente Salto y Domingo Bravo, entre otros, fundaron el Audición Alero Quichua Santiagueño, que se emitía por LRA Radio Nacional Santiago del Estero y que se convirtió en una institución de los quichua parlantes. Junto a Sixto Palavecino iniciaron un camino que los llevaría a la creación de todo un cancionero que enriquece el canto criollo nacional, y fue el primer conductor y coordinador del alero quichua y además creó la audición Domingo Santiagueños. En el año 74, un 13 de diciembre, falleció en Buenos Aires en el Hospital del Quemado, después de haber sido trasladado día antes por haber sufrido quemaduras en un accidente en la empresa donde trabajaba, y como una premonición en la ñaupa ñaupa nos decía: me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maíz pichinga. El querido Felipe Corpos, voz y canto de Santiago del Estero en el recuerdo, con don Sisto Palavecino, nos regalan Juntando Mistol. Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Hola, Carlos. Carlos. ¿Sí, me escucha? Sí, sí. Decime, ¿cómo hacemos para entender lo que está pasando en la quema del Amazonas y la ineptitud de este monito brasilero que no quiere hacer nada, ¿no? Bueno, dos o tres cosas con lo que está ocurriendo, ¿no? En primer lugar, el cambio climático que está ocurriendo en estos últimos años, que es consecuencia del envenenamiento del oxígeno gracias a las grandes empresas y las grandes, digamos, potencias que asesinan el mundo, ha seguido adelante. Porque este año, por ejemplo, todos hemos leído las gigantescas olas de calor en Europa, pero lo que hemos leído muy poco es la cantidad de incendios forestales que han ocurrido en lugares que no ocurrían antes. Me refiero fundamentalmente, han ocurrido grandes incendios en Siberia, han ocurrido grandes incendios en la península escandinava, en la zona de Suecia, Finlandia, etcétera. Por eso decía ayer Macron, el presidente de Francia, se nos está quemando la casa, ¿no? Correcto, correcto. Y yo creo que es patético lo que está pasando y absolutamente se ha hecho nada entre los grandes causantes de estos cambios en reducir su emisión de elementos que están causando este gigantesco cambio. Groenlandia también ha tenido lo que nunca había ocurrido, un gigantesco deshielo que es impresionante, nunca se había visto, y además ahora salió a la luz, luego de 3 semanas se estuvo ocultando lo de Brasil, porque cuando el efecto de las gigantescas quemas que se están realizando oscureció San Pablo, allí empezó a haber una oleada de solicitud a qué se debía estas cosas. Y bueno, ahora ya sí hay imágenes satelitales, etcétera, etcétera, pero hace 3 semanas que los incendios se habían iniciado en Brasil y el gobierno no hizo nada. El gobierno, es más, expulsó a los funcionarios que alertaban sobre el tema, los funcionarios brasileños, me refiero que... Además, Jair Bolsonaro ha cerrado los institutos que preveían todo este tipo de acción sobre la Amazonia, que controlaban el descontrol rapaz de los grandes terratenientes que quieren seguir avanzando rápidamente sobre la selva. Bueno, todo esto está demostrando que hay una tendencia en el capitalismo de destrucción total y que se debe tomar medidas urgentes, pero esto también me ha llamado mucho la atención que en las últimas, el 5 de agosto, la revista Polis Foreign, que es una de las más importantes revistas de política estadounidense, allí un catedrático, Walt, hizo un trabajo, ¿Quién salvará la Amazonia?, e hizo una hipótesis que en el 2000, puso una fecha, 2035, un presidente de Estados Unidos sancionaría el gobierno de Brasil por no intervenir en la deforestación de la Amazonia. Esa hipótesis me pareció muy, muy, muy extraño que ocurriera justo en el mismo momento que están ocurriendo estos gigantescos incendios. Pero lo interesante es la hipótesis de este catedrático, que es una persona muy escuchada en el establishment norteamericano y en los grandes círculos de poder europeo, hablaba de que el mundo como está va a continuar porque la comunidad internacional no va a hacer absolutamente nada para tratar de frenar esta catástrofe que estamos nosotros los humanos y fundamentalmente las grandes potencias ocasionando al globo terráqueo. Pero sí van a operar sobre los países dependientes, los países que no poseen armamento nuclear, como en el caso de Brasil, que sí van a poder decir, le vamos a aplicar sanciones o directamente intervenir en el territorio. O sea, fíjate todas las aristas que hay, que esto puede ir transmitiendo y ocurriendo, ¿no? Y no en vano, desde hace 15 años, y creo que lo pueden leer en todos lados, el Comando Sur, o sea, la zona que depende toda América, el principal despliegue que hacen es con sus bases humanitarias. ¿Y qué significan las bases humanitarias? Que son unidades que se instalan en cada país de las Fuerzas Armadas Norteamericanas para colaborar con ese país dependiente y subdesarrollado y atrasado en colaborar en cualquier catástrofe humanitaria que le ocurra, terremotos, inundaciones e incendios. O sea, fíjate cómo el Imperio Norteamericano se instala en nuestra propia región para ayudarnos, entre comillas, a solucionar la catástrofe que ocasiona el cambio climático, porque todos sabemos que las inundaciones, las grandes incendios, etcétera, es por el calentamiento global, y que en eso la principal responsabilidad la tiene Estados Unidos, Europa, China y Rusia. No nos equivoquemos. Pero allí no se hace casi nada, o muy poco, en controlar las emisiones de los gases tóxicos. Es más, Estados Unidos se ha retirado de los acuerdos sobre estos puntos. O sea, empecemos a darnos cuenta, además de la catástrofe y el desastre que nos está llevando estas acciones que cometemos los humanos y fundamentalmente los grandes grupos económicos, que también forman parte de un futuro control de nuestras propias regiones con el San Benito del derecho humanitario que se vienen arrogando las grandes potencias para actuar sobre países de segundo orden, países que no poseen las capacidades de desarrolladas, y poder sobre el mismo operar. O sea, esto hay que empezar a verlo desde muchas aristas, y una de estas aristas es esta justamente, la de la ayuda humanitaria, que yo anoche estuve haciendo un pequeño trabajito y pensando en esta gigantesca catástrofe que está ocurriendo con la Amazonia y que básicamente tiene lo de la Amazonia un gran responsable. El primero es el presidente de Brasil y el segundo es el apoyo que él ha tenido y que le está devolviendo a los grandes terratenientes que a través de las grandes quemas logran tierras para seguir avanzando con sus famosas fronteras sojeras. En estos momentos los incendios se desarrollan ya no solamente en Brasil, sino que afectan directamente a Bolivia, a Perú, la zona de Colombia, etcétera. ¿Por qué? Porque están en los límites de esos países, porque la Amazonia no solamente es brasilera, sino que arranca, es mucho más amplio, es mucho más importante su cuenca y que excede los límites de Brasil. Y en todas esas regiones se están viendo, hay más de 70.000 incendios desarrollados. Esto es de una gravedad. Carlos, están hablando de que se han deforestado en la Amazonia 700.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a la geografía de Bélgica o de Francia, ¿no? Correcto. Y en lo que va del año de que está del año pasado a este año, se ha deforestado 4 veces más, a una velocidad increíble, y uno de los métodos que más usan estos grupos de deforestadores es la quema que también estuve escuchando a los biólogos, prácticamente después hace imposible que se vuelva a la reconstrucción en la zona, si se pudiere, en la zona selvática, porque quema la primera capa de la tierra, lo que es donde realmente se produce todo ese intercambio biológico, y prácticamente luego es estéril para volver a transformarse eso si se tomara la decisión política de volver a reinstalar la zona selvática donde se hicieron las quemas. Por algo quiere comprar Groenlandia, que tiene, además de hielos y agua potable, tiene la posibilidad de abastecer a Estados Unidos de eso cuando le haga falta el presidente de Estados Unidos. Por algo hay gestiones también sobre un aliado como Brasil, al que por ahora lo miraban de costado, hasta hace un tiempo lo miraban de costado, y ahora con Bolsonaro creen haber encontrado un aliado, ¿no? Pero resulta que este aliado le está complicando la vida, porque a nivel mundial Trump y Bolsonaro piensan igual, le importa muy poco el medio ambiente, pero resulta que ya las circunstancias son muy graves y en Europa están haciendo presiones para que Estados Unidos actúe también, le mande hidrantes y demás. Pero Brasil no ha hecho nada, ha mandado bomberos con mangueras, con línea de fuego a donde están las llamas cerca de los pueblos, nada más, y otra cosa no hace porque o no puede, o no quiere, o no tiene, ¿no? Sí, yo creo que las tres cosas que nombraste, el último es lo que le está pasando al gobierno de Bolsonaro, y en el fondo está beneficiando a los que le dieron el apoyo político y con quien cuenta en el Parlamento, sí, que es el bloque ese, que le apoya todas las medidas salvajes que está tomando económica y políticamente la administración Bolsonaro. Totalmente de acuerdo. Pero un detalle más que de lo de Groenlandia. Groenlandia es un territorio que tiene un nuevo elemento que se ha puesto muy de moda por la importancia geoestratégica. Groenlandia cuenta con unas grandes reservas de tierras raras. Esas tierras raras que se usan en la industria tecnológica de avanzada, y de lo cual carece Estados Unidos, porque no tiene Estados Unidos reservas de esa naturaleza. Por eso también el gran interés de Donald Trump de adquirir a Dinamarca el territorio de Groenlandia. Bueno, la seguimos en cualquier momento, estemos atentos, porque esto, como vos decís, con varios incendios y lo que dijo el presidente Macron, se está quemando nuestra casa y parece que la prensa internacional no le ha prestado todavía la atención que merece. La seguimos la semana que viene. Cómo no, Miguel, que tengan muy buen fin de semana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general.

en farsantes y falsarios como el ARI, que sale a decir que son falsos los gobernadores del justicialismo. No, los que son falsos son ellos, especialmente su candidata principal, su referente principal, que dijo varias veces que había que ser estúpido para hacer una alianza con Macri. Estamos ante una mengua absoluta de credibilidad del gobierno. Y entonces cada uno de los que escucha debe salir a convencer a ese otro 30% de que es un suicidio masivo el que está ocurriendo en la Argentina, de esa gente que todavía cree que votando al Frente de Todos se va a Venezuela. No, no. Estamos más cerca que nunca de Venezuela con Mauricio Macri. Y pasamos, reitero esto, de $589, que era el salario mínimo cuando Macri asumió el gobierno, a 221, que es el penúltimo peor salario de los países del continente, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Colombia, solamente superior a Venezuela. Pero repito las diferencias. En el 2015, la diferencia con los venezolanos era de $576, hoy es de 219. No vote a Macri Pichetto si no quiere ir a Venezuela. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 35 minutos después de las 8 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Juan Carlos de Florida le habla de Renzi. Buen día. Eso que usted comenta en el editorial, ¿solamente cuenta para los asalariados o jubilados con que están atados a un sueldo o algo? No se menciona, digamos, en el caso de como yo, por ejemplo, a los 60 años quedamos fuera del sistema. Cierran las empresas, es una infernalidad de gente que quedó fuera. No, estamos hablando del salario mínimo. Ahora, usted piensa que el jubilado que tiene que tiene la mínima ya es indigente. Pero todo aquel que tiene un ingreso. Imagínese la gente de 60 años que queda afuera, hasta no jubilarse, eso no está dentro del sistema, que es una infernalidad de gente. Porque cada vez se jubila menos gente, porque además cada vez hay menos trabajo activo, menos trabajo en blanco, entonces la gente no puede cumplir los años que le falta de servicio. Como no hay moratoria, no se termina de cumplir, como usted dice, se quedan a los 60 sin trabajo, los 5 años, ¿cómo hacen para después poder documentar que están aportando? Así que esto se ha transformado en verdadero calvario. Con un pequeño detalle, que quieren subir la... recién ahora Brasil, con la modificación, llevó a 65 a los hombres, en ese momento, con la modificación actual que hizo. Nosotros quieren, continuando Macri, quieren elevarla aún más todavía la edad jubilatoria, que sí que evidentemente estamos en el horno. Además admitimos, por ejemplo, que un mesero sea ministro de Economía, entonces nos vamos a encontrar con un tipo que compra bonos, pero somos muy ingenuos a veces para... Sí. Muy completamente incoherente, nos matamos solos. La verdad que es muy triste la Argentina en este sentido, ¿no? Gracias por su atención. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jáuregui, Miguel Ángel. Esto es un poco una exhortación o un llamado a todos aquellos que escuchamos este programa para transformarnos en vocero de realidades. Y las realidades son que estábamos mejor con Cristina, estábamos mejor, y que con Mauricio estamos peor. Transformar nuestra mente de tratar de buscar excusas y compensaciones semánticas exclusivamente en aras de no sé qué beneficio. Millones de jubilados quedan afuera de cualquier compensación, porque se estaba hablando de esto, de aquello, de lo demás allá, y lo que hasta ahora he escuchado es que no va a haber ningún tipo de compensación más que la dádiva de ese aumento triste que dan por año, que no, ni se acerca a lo que daba Cristina. Bueno, hoy estamos hablando de 33.000 pesos de canasta, ¿no? No, Esto es genocida. Lo claro, mismo es, que está haciendo... La definición es invivible. No, no se puede vivir así. No, es lo mismo que está haciendo con el Amazonas, este hijo de puta, perdón, de Bolsonaro, porque realmente es sanguinario de la mano, ojo, él lo lleva de la mano el loco Trump, más que loco es un enfermo que habría que de una vez por todas, mataron a Kennedy, estos yanquis no son capaces de sacarlo del medio. Bueno, cálmese y para serenarse ve a Flandria. Sí, señor. Flandria juega con el CADU, Club Atlético Defensores Unidos de Zárate, para tratar de mantener la punta. Dos jugados, dos ganados. Sí, pero cambian el color porque son muy amarillos. No, estos son colores de Flandes. Chao. Glorioso Flandes, León de Flandes. Que siga bien. ¿Y qué colegiales? ¿En qué división está? No sé, no hablo de cosas tristes. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Estela Fabrici, la autora de Lluvia del Alma y Los Girasoles de Mayo de Renzi. Yo te quería decir, estoy en casa nuevamente escuchándolos. Ayer estaba leyendo, no tenía los anteojos. Hola, ministro Avelluto, viví en Holanda 30 años. Tengo 3 hijos de allá. Le di al país 80 premios internacionales en lo mío. Volví en el 2014. Te pedí poder traer más de mis 5.000 libros y colección de 8.000 discos de pasta de música clásica, miles de películas, etcétera. Me pasaste con un pinche que se me cagó de risa. Un poco más me trata de contrabandista humillándome cuando el anterior gobierno me respetaba y estaba dispuesto a traerlo. ¿Quién dijo eso? Alejandro Agresti, mi director en El Amor es una Mujer Gorda en Facebook. Conseguiste, bueno, página 12 de ayer. Suscribo todo lo... escúchame, todo lo que hablaron antes de ayer. Te saludo. Un beso, nos tenemos que reunir. Gracias. ¿Quién es? Hola, Jorge de Matanza. La verdad que yo no sé cuál es el sustento que tienen estos imbéciles que votan a este gobierno, los liberales de siempre, que no sé qué, viven soñando en viajes oligárquicos a París y no sé con qué sueños raros tienen en la cabeza cuando tienen un país y una comunidad que los rodea, que está cagada de hambre. No, hay que pensar y hay que entender que hay gente que cree y consume lo que le cuentan y los medios han deformado la realidad de una manera increíble. Pero ya digo, no tienen un cerebro propio para... No, poder... claro, bueno, lo que pasa es que, a ver... Hay gente que también no termina de pasarla del todo mal y entonces piensa o vive en una burbuja o no conoce las necesidades del prójimo. A pero medida que la van conociendo, no, van cambiando. Usted fíjese, pero usted, perdón, no lo oye hablar al presidente y da, perdóneme, no tiene sustento. Pero perdóneme, no, fíjese los votos que sacó el frente. Quiere decir que mucha gente cambió de voto. Cambió mucha gente el voto. Si no, lo sacaban lo que se sacó. ¿Eh? Es que ese atarado, yo no tengo la culpa, pero yo no entiendo lo que los votan. Eso es lo que no puedo entender. Los saludo. Adiós. ¿Quién hola, es? Hola. Buenos días. Hola. Se olvidó la bota y la guitarra. Le vendí la guitarra para comprar acuerdo al de Renzi. Tengo una decimita, si me da permiso. Escuche. No, yo quiero que me haga una payada con los penales de River. River, que es la gallina, se ha ganado por penales. Son las glorias nacionales de nuestra tierra argentina. Y en décima repentina nace esta improvisación, un cuadro de esta nación que le llamo a mi manera, que defiende su bandera como también posición. Ahora voy a la otra décima. Los caputos, los bujones, juntan la guita con palas. Se aproximan horas malas y acá no hacen inversiones. Lo envían a otras naciones, luego renuncian, se van... Sube la leche, el carne y pan, no hay moneda circulante, ni contante, ni sonante. Y hoy, ¿qué cuento nos harán? Un abrazo, compañero, y saludo a Don Carbone, que anda bien, ¿eh? Va a tener que hacer una rima con el horror. ¿Sabe con qué rima horror? Sí. ¿Con qué hay que aguantar al payador? Chao, la leche, saluda, Carbone. Adiós. ¿Quién es? Alicia de Monte Grande. No se cansa de escuchar siempre a estos viejos pelotudos que están al pelo como bocina de avión hablando boludeces. Cambie de repertorio y de oyente, porque ya pude la poeta esa, señora, que no sé de dónde carajo salió. Señora, está lejos de... El malero de Núñez. Sacala. ¿Está lejos del baño, señora? Bueno, vaya, ahora que deja de hablar, vaya y lávese la boca, por favor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 44 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 45, ahora los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? ¿Cómo te va, Derrensis? Carlos de la Luz. Dijiste hace un rato, dijiste que los... Sí, Carlos de la Luz. Es verdad lo que dijiste recién al... No se piensa en el otro, por eso, mira, tomé un taxi esta mañana y me pasó algo así. Estábamos hablando de política y me dice, pero usted tiene la camiseta. Digo, no, la camiseta mía es la argentina, le digo. Lo que pasa es que nosotros pensamos en el prójimo. Ustedes son muy cerrados, y son cerrados y brutos, porque lamentablemente, me da lástima decirlo, son gente bruta, bruta, sin pensar en el otro. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Dale. No hagas silencio, porque silencio en la radio no sirve. ¿Quién es? Buen día, de Rencia, acá Diego de La Matanza. Bueno, a veces llamo por WhatsApp y mando audio, porque es bastante complicado comunicarse, pero bueno. No, bien, lo que decían recién, esto pasó siempre, de Rencia. Yo tengo 45 años, pero por lo que leí... Y lo que escuché de gente más grande siempre pasó igual, siempre hubo un sector gorila que odió al trabajador, odió a la clase media, y bueno, y ahora está pasando lo mismo. Esta gente, a lo mejor, no le fue mal con el gobierno anterior, pero eso es lo que le molesta, es que el trabajador le vaya bien, es que el laburante tenga un mango en el bolsillo, es que el laburante vaya a comer una pizza el fin de semana, que el laburante se vaya de vacaciones en verano, eso es lo que les molesta, eso es lo que odian. Y bueno, con el gobierno pasado pasó en parte eso, pasó bastante eso. Y eso es lo que ellos se ve que le da mucha furia, ver a un laburante el fin de semana en un restaurante o comprándose ropa, o eso es lo que odian, ellos lo quieren ver denigrado al trabajador, a la clase media, ¿no? Ese es el odio que tienen, me parece. Yo digo que son odiadores seriales son, ¿no? Porque, y aparte consumen lo que le bajan muchos medios, ¿no? Mucha prensa canacha, como dice usted. Los saludo. Gracias, de Resist. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, ¿cómo le va? Carlos habla de Paternal. Yo tengo que pedirle permiso a usted, porque lógicamente usted es dueño del programa. ¿Nosotros hasta cuándo vamos a seguir llorando? ¿Cuándo vamos a pensar? Y algo que me quedó, que usted siempre habla de la prensa, ¿no es cierto? La prensa canalla, póngale. ¿Qué importancia tuvo en la elección? Y los encuestadores, ¿se acuerda que un día yo hablé y le dije... Los encuestadores y la prensa trabajan en empresas, y las empresas son para ganar dinero. Y si fuera tan importante el tema de la prensa, fíjese lo que pasa con el programa que yo casi lo considero nuestro. Usted nunca, nunca habló a favor de Macri. Y muchos, eso yo me lo acuerdo perfectamente, muchos de los que escuchan este programa votaron a Macri. ¿Y cómo es el tema? Nosotros, ¿cuándo vamos a pensar y cuándo vamos a dejar de echarle la culpa al otro? ¿O usted se cree, digo yo, la gente piensa que esto es una cosa, que es un castigo de Dios, que Macri cayó acá? ¿Usted me podría contestar de eso o no? No, yo creo que usted ha hecho una lectura perfecta. En estas elecciones quedó demostrada que la prensa cada vez tiene menos influencia. Fíjense que Clarín decía que con tres tapas ponía y sacaba un presidente. Bueno, ya no lo pone, ¿no? Pero lógico, Miguel, y Cristina cuando ganó con el 54. ¿Cuál es? ¿Por qué nosotros siempre lloramos y decimos que yo no voy a defender a Mañeto porque ni siquiera... Porque hay algo que se llama la transferencia de responsabilidades, que es psicológico, ¿no? Pero nosotros, ¿cuándo vamos a pensar? Bueno, pero usted está pidiendo un esfuerzo porque no todo el mundo... pero no puede... es un esfuerzo, Miguel, eso es un ejercicio. No, pero digo, no todo el mundo puede pensar con el estómago vacío, ¿no? Bueno, pero no siempre lo tuvimos vacío. Sí, es cierto, deja reflexiones. Yo le agradezco que deje reflexiones, pero me gusta que siga opinando para ver qué cosas descubrimos a lo largo de nuestra vida. Sí, yo creo que si nosotros nos quedamos en el llanto, como dijo una persona hace dos días, creo, nosotros si nos quedamos en el llanto vamos a hacer siempre lo mismo y vamos a estar dependiendo de alguien que nos tire algo. Yo le iba a preguntar, otra cosa le quiero preguntar, si me permite, ¿cuántos gobiernos que fueron coaliciones, o yo lo llamo de otra manera, perdóneme, rejuntado, ¿cuántos fueron efectivos los gobiernos? Bueno, mire, le voy a decir... Un gobierno de rejuntado, Miguel. Le voy a decir, por eso, la actual coalición de gobierno no es una coalición, porque el PRO se ha quedado con el manejo casi de todo, salvo algunas provincias que manejan los radicales, y le ha dado algún ministerio al radicalismo como para que se quede tranquilo, pero en realidad le usaron la estructura radical, los votos radicales, para gobernar el PRO, esa es la verdad, ¿no? Sí. En 1973, cuando se hizo el Frente Justicialista de Liberación, por ejemplo, el presidente o vicepresidente del Senado en ejercicio era Allende, que era demócrata cristiano, por ejemplo. O sea, tenía un cargo relevante o tenía una participación relevante. El ministro de Economía era un hombre que venía del Partido Comunista, que era Helbar. ¿Y a dónde llegó ese gobierno? ¿Vino el golpe? O sea, después le puedo decir, o sea, para tocar un ejemplo cualquiera, ¿no? Uh-huh. Después le puedo decir que la alianza de la Rúa le dio participación a otros, no solamente eran radicales, y muchos de esos se reciclaron después en el kirchnerismo y siguen hoy estando ahora en el frente de todos. Usted tiene caso de... Pero vamos dando vueltas siempre por el mismo lugar. ¿Y el Congreso? No, pero le quiero decir que históricamente se le ha dado lugar, y muchas veces se le ha dado lugar, y después esa gente fue pegando saltos y se fue reciclando. Ahora, esto que viene, el tiempo que viene ahora, es un gobierno de coalición, pero tiene que tener un concepto de salvación nacional, porque si pero, no vamos a ningún lado, ¿no? Miguel, querido, bueno, coalición con la misma... Lo corto para que hablen otros, ¿sí? Bueno, sí, gracias. Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? Leopoldo Marcus, de la Izquierda Nacional. ¿Cómo te va? Hola. Sí, me escuchás, habla Leopoldo Marcus. ¿Sí, qué decís? Bien, quería hacer un comentario referido a la... Apagá la radio porque se acopla. Sí, a la... Perdón, esperá que bajo la radio. 11 de la mañana, 52 minutos, 6 grados 2, la sensación térmica, viento en superficie, 7 grados la temperatura. Perdón. No, yo quería aclarar un concepto que he referido al a Alberto Fernández y la reunión promovida por el diario Clarín. ¿Me escuchás? Hola. Sí, habla. Ah, perdón. Él dice que hay que honrar la deuda porque proviene de un gobierno democrático. En primer término, creo que estás conceptualmente equivocado, porque hay que ver si la deuda es legítima o ilegítima. Como decía Alejandro Olmos, o se está con la deuda contra el país, o se está con el país contra la deuda. Y esta deuda ilegítima la genera... Perdóname, no, Marco, no se puede salir a la radio. Tiene mucho ruido, no sé, ¿estás llamando por teléfono de línea o el celular? No, estoy hablando de teléfono de línea. No, mucho ruido tiene. Bueno, así no puede salir, ¿no? Bueno. Te saludo. ¿Quién es? Buen día, Miguel. ¿Cómo le va, Martín? Y Lucengo le habla. Muy en línea con lo que usted marcaba en su editorial. A mí me gustaría poder aportar un granito de arena al pensamiento del Movimiento Nacional respecto de cambiar la matriz de pensamiento del voto, ¿no? O de intentar hacerlo, aportar un granito a ese debate. Se habló mucho luego de las PASO del voto castigo a Macri, y es que es cierto que existió. Ahora, ¿no tendríamos que empezar a hablar en algún momento, y el pueblo argentino no debería empezar a pensar en votar a favor de un proyecto político? Y acá, si pensásemos el voto en el 27 de octubre desde ese lugar, Alberto Fernández no tendría que ganar con el 49% de los votos, tendría que ganar con el 65/70% de los votos. Porque ¿qué proyecto político vota el votante de Cambiemos? ¿Hacia qué, hacia dónde va? ¿Qué índice tiene a favor como para poder decir, bueno, a mí me interesa que gane Macri porque, ¿qué? Desocupación, destrucción de la industria, apertura indiscriminada del límite de la importación, tipo de cambio disparado, cada vez más pobres. ¿Cuál es el proyecto político que vota el votante de Macri? Porque si lo que vota es que no vuelva la yegua, entonces estamos hablando de un vacío cultural muy importante, que por supuesto existe, y es producto, entre otras cosas, de los 30.000 desaparecidos de la dictadura. El ala más crítica, más pensante, más cuestionadora del sistema imperante de aquel momento, por supuesto, que podría hacerlo perfectamente en este, porque los funcionarios que tenemos en el gobierno nacional hoy son muchos hijos y nietos de los hijos y nietos de los terratenientes de del 1800, que son los que se perpetuaron en el poder real de la Argentina. Entonces, con ese vacío cultural, la derecha aprovecha a penetrar en la cabeza de los que, de los más desprotegidos intelectualmente, de los que están en offside, hablando en términos futboleros, y aprovechan así para poder hacer sus matofías. Estoy caminando, por ahí suena un poco agitado. No, pero está bien, ya estamos en el cierre, es muy interesante el análisis, simplemente una corrección deportiva. Offside sería posición adelantada, y cuando hablamos de una quietud intelectual estaríamos hablando de una saga, ¿no? Es decir, exactamente, pero bueno. La gente digo, que está, como para... la gente que está atrasada en el análisis y que efectivamente vota a lo mejor con la víscera de decir vota en contra de. Ahora, venimos votando en contra de porque cuando hemos creído votando a favor de, nos fue mal. Entonces la gente está muy quemada y cuando se queman con leche ven la vaca y lloran, ¿no? Miguel, los traidores existieron siempre. De Judas para acá existieron siempre los traidores. Y el Judas... El gran Judas de la Argentina en los últimos 50 años fue Menem, y está claro que estamos hablando de eso. Pero igualmente, no hay que tener miedo a los traidores, porque los traidores están siempre. Existieron, existen y van a seguir existiendo los traidores. Perón decía que estaban los anticuerpos que desarrollaba como autodefensa el propio movimiento. Bueno, esperemos. De todas formas, parece que hay un punto clave en todo este análisis, que lo que rescato de la charla, es que efectivamente si la gente dijera, bueno, estoy poniendo en el análisis, voy a votar por convencimiento al gobierno actual, bueno, ¿cuáles son las cosas que hizo a favor? Como no encuentran cosas a favor, votan en función de en contra. Votan con odio. ¿No? Es eso. Votan con odio, Miguel. Y por eso Cristina se dio cuenta que si era candidata no podía ganar y entonces dijo, hay que hacer un frente con todos. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Exactamente. Hasta luego. Le mando un abrazo grande, Miguel. Hasta luego. Bueno, Diego, nos tenemos que ir. Lo último que queda. Bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, en 1903 fallecía Fray Mocho, periodista y escritor, nacido en 1858. Hoy cumple años la actriz y productora y empresaria de la televisión y los medios, Cris Morena. En 2003... fallecía el gran periodista de policiales Enrique Drech, para mí el mejor periodista después de Barquina de policiales en los medios gráficos. En 1926 fallecía en Estados Unidos el actor italiano nacido en 1895 en Italia, Rodolfo Valentino, un ídolo del cine mudo. En 1967 fallecía el actor Luis Arata, nacido en 1895. En 1920 nacía el cantante de boleros argentino Leo Marini, que falleció en el 2000. En 1927 cumplía años, nacía Gina María Hidalgo, gran cantante argentina, cantante lírica y popular, que falleció en el 2004. Hoy cumple años el actor Rodolfo Machado, el hermano de Ricardo Lavie, también actor y pintor, excelente pintor argentino. En 1945, hoy cumple años, nacía la cantante Rita Pavone. Y en 1917, nacía Atuto Mercado Soria, que falleció en 1994, el gran músico y compositor catamarqueño de nuestro folclore nacional. Bueno, nos quedamos con Rita Pavone, con el catamarqueño, sin escucharlo, ¿no? Sí, señor. Si querés podemos cerrar con Rita Pavone. Bueno, ya cerramos con ella, pero antes le voy a preguntar la fecha a Enrique del fútbol que comienza hoy, y ustedes pueden quedar primero si ganan, ¿eh? San Lorenzo. Sí. Esta noche juegan entonces Arsenal San Lorenzo a partir de las 21 en Sarandí, arbitraje de Facundo Tello Figueroa, y la fecha sigue. En el día de mañana, 13:15 en La Plata, Gimnasia Esgrima ante Defensa y Justicia, Andrés Merlos, 15:30 en el José Amalfitani, Vélez News All Boys de Rosario, Germán Delfino, 17:45 en Rosario Central, Patronato, Hernán Mastrangelo, a las 20 en Libertadores de América, que seguramente va a ser una caldera, más la caldera del diablo que nunca, Independiente, Colón de Santa Fe, Diego Aval. El domingo a las 11 de la mañana, en Mendoza, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Pablo Echavarría, 13:15 en Santa Fe. Antes de seguir con eso, ¿no tenés idea a esa hora el sol o la tierra que está dando, girando el sol, dónde va a estar en Santiago del Estero? ¿El 15:30 el domingo? Sí. Y va a estar... Yo te digo que juega el arquero de Racing frente al sol. Bueno, pero... el primer tiempo, porque es una decisión policial. Sí, bueno, pero... antes no puedan elegir. Sí, pero eso no es... Y entonces tenés que jugar siempre de frente al bueno, primer tiempo. Pero yo digo que eso es una vivada de la policía. Sí, claro, es una vivada de la policía de Santiago del Estero para favorecer al equipo. No, del club que arregló con la policía. Claro, exacto. Entonces esto, aquí sí tiene que intervenir la Superliga, claro, y evitar esto que no puede ser de ninguna manera. Ahora, dice que por seguridad, resulta... No existe eso, jugar, Miguel. Yo le diría al arquero de Racing que lleve gorra, ¿no? Sí, que lleve gorra y lente de oscuro, por la duda, ¿no? Exacto. Bueno, el domingo 13:15 en Santa Fe, Unión Lanús, Fernando Espinosa, 15:30 en Santiago del Estero, Central Córdoba, Racing, Mauro Viliano, 17:45. No con sol en contra, como dicen los cronistas deportivos, sino frente al sol. Exactamente. En el Monumental, River Talleres de Córdoba, Néstor Pitana, y a las 20 en el Sur, Banfield, Boca, Fernando Echenique, y la fecha se completa el lunes con dos partidos, a las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi, Atlético Tucumán, Silvio Truco, y a las 21 en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán Argentino Junior, Patricio Lusto. Terminamos la semana completo, volvió Diego, así que estamos todos más contentos que el compañero se restableció. Hasta el lunes, que la siguen, pasen bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis.